Aproximadamente es la séptima reunión que tenemos en los pueblos del río Sonora. Nuestro objetivo es establecer un diálogo entre los ciudadanos. ¿Para qué? Para que nos entendamos, al menos entre nosotros, porque el gobierno que tenemos está actuando lejos del pueblo. Las decisiones que toman los gobernantes, la presidencia municipal, los diputados del Congreso, el gobierno del estado y el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto están lejos, lejos de la ciudadanía. Y entonces no nos queda otro remedio a los ciudadanos más que establecer un diálogo abierto, público, para demandar solución a nuestros problemas. ¿Y cuáles son los problemas que demandamos? Queremos que el río Sonora, del cual utilizamos sus aguas para uso doméstico, para regar nuestras tierras, para darle de beber a nuestros animales, para que crezcan nuestras plantas, para hacer nuestros productos regionales. Es decir, el agua, que es vida para nosotros, nos las han contaminado. Ese es el problema. Lo que nosotros, los ciudadanos, planteamos es que nos dejen el río como estaba. Que dejen el río como estaba antes de ser contaminado. Y por eso los ciudadanos nos vemos en la necesidad de venir a la plaza pública a hablar por nuestros propios intereses, dado que el gobierno, repito, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal, a más de 3 meses, ya casi 4 meses de haber contaminado el río, la empresa que dirige Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, dueño de la minera Buenavista del Cobre, se llama ahora, que está situada en la ciudad de Cananea, vertieron más de 40 millones de litros de desechos tóxicos, veneno, en el río, en las aguas que nosotros utilizamos diariamente, que le damos de beber a nuestros animales, a nuestras plantas, que utilizamos esa agua para beber, para vivir. Y decimos, en estos ya casi 4 meses, el gobierno no ha sido capaz de resolver la contingencia, no ha sido capaz de reparar el daño, no ha sido capaz de limpiar el río, no ha sido capaz de dejar satisfechos a los habitantes, no ha sido capaz de reconocerle el derecho que tiene cada ciudadano de vivir en paz, de vivir sin miedo. Por eso nosotros estamos iniciando esta asamblea pública en la plaza de Ures para demandar solución a nuestros problemas. Por eso les damos la bienvenida. Quiero decir enfáticamente, a nosotros no nos importa que la plaza esté llena de gente. A nosotros nos importa que sean 5, 10, 15 mil ciudadanos, para nosotros es la misma. ¿Por qué? Porque el que quiera atender estas necesidades merece todo el respeto, así sea una sola persona. Hay personas que me estaban platicando ahorita que cuando hay estas reuniones alguien les avisa y ellos vienen, precisamente porque les interesa saber cómo se va a resolver este problema que tenemos los ciudadanos, los habitantes del río Sonora. Y no solo los habitantes del río Sonora, esto ya pasó a ser parte de un problema mayor, porque la presa El Molinito también está contaminada con esos residuos tóxicos que se vertieron en las aguas del río. ¿Qué es lo que va a decir un ciudadano cuando escucha al gobernador del estado junto con el secretario de Trabajo y Prevención y Previsión Social. Ellos son Guillermo Padres Elías y Alfonso Navarrete Prida, en conferencia de prensa diciendo que el río ya está limpio, que las aguas del río se pueden utilizar, que el veneno ya se fue, que se lo llevaron las aguas de las lluvias. Y la gente no puede creer que de la noche a la mañana y como por arte de magia el río se haya limpiado. La gente no cree esas mentiras, esos engaños. Más bien lo que estamos creyendo es que a los gobernantes no le importa la vida de los habitantes del río. No le importa que enferme, no le importa que se queden sin recursos económicos, no le importa que no tengan trabajo, no le importa que sus animales y plantas se vean disminuidas, algunas marchitas, algunos animales mueren. Y nosotros estamos precisamente en el riesgo de tener, adquirir una enfermedad por estar en contacto con un agua que está contaminada, que tiene veneno, que nos está afectando no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos, a esos jovencitos, a esos niños que están en cada una de las familias, hijos, nietos, sobrinos, vienen detrás de nosotros y ellos no saben nada. Y bueno, nosotros debemos responsabilizarnos por esto. Y por eso estamos planteando qué es lo que pueden hacer los ciudadanos para defender sus derechos. El derecho a la vida, el derecho a la salud. ¿Qué es lo que puede hacer un ciudadano para poner un alto a tanta injusticia, a tanto atropello de parte del Grupo México, una empresa que contamina, una empresa que ha vertido veneno, una empresa que no ha hecho absolutamente nada más que darle dinero al gobierno en un fideicomiso de más de 2,000 millones de pesos que ellos han manejado a su antojo? Eso es el problema también, que están repartiendo un dinero que Grupo México mandó supuestamente para indemnizarnos, y lo que han hecho es dividirnos, dándole más dinero a unos que a otros, y a otros no darles ni un cinco, no reconocerlos como ciudadanos que tienen derecho a recibir una ayuda. Por eso estamos aquí, y esto es el planteamiento de un problema, y el planteamiento sobre todo de un diálogo entre los ciudadanos para saber qué es lo que tenemos que hacer. En pleno mediodía, allá cuando el sol está bien arriba, en este momento donde hay más luz, lo que nosotros proponemos es que a través de las razones, de las explicaciones de lo que sentimos, podamos plantear con claridad, así como esta luz del día, qué es lo que nos corresponde hacer como ciudadanos para defendernos de tanto atropello, tanto de los grandes empresarios como Grupo México, como del gobierno, que es insensible, irresponsable, porque no atiende las necesidades de los ciudadanos. No le importa qué es lo que pase a miles de personas que viven alrededor del río Sonora. Y entonces se encargan en hacer declaraciones de que el río ya está limpio. Se encargan en hacer declaraciones de que ya pasó la contingencia. Y vienen otros y dicen precisamente lo contrario. Otros que dicen el agua del río no está limpia, el agua del río está contaminada, el agua del río no la debe de tomar, no la podemos utilizar. Ese es el principal problema. No podemos irnos con las declaraciones de los altos funcionarios como el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, quien ha dicho que el agua ya la puede beber cualquier persona. No podemos creerle, porque nos ha mentido no nomás esta única vez, nos ha mentido muchas veces. Y esta no va a ser la excepción. Está claro que no hay correspondencia con lo que dice. Gracias, gracias, señor Apolonio. Bueno, estamos iniciando esta reunión. Quiero decirles que aquí se está transmitiendo este evento por Libera Radio. Los compañeros que están aquí en la mesa están transmitiendo estas palabras, esto lo que nosotros decimos, y a veces con algunas imágenes a través del internet. Y entonces están planteando una señal hacia la ciudadanía que se interese por estos problemas. Por eso hacemos un llamado a todos los presentes que se acerquen a plantear qué es lo que piensan. Tenemos ya un evento muy significativo. Al parecer les han resuelto, al menos de palabra, que el día de mañana les van a venir a repartir recursos del fideicomiso, que siempre sí tienen derecho los ciudadanos. Van a venir a repartir recursos económicos para tratar de calmar a la gente con su inconformidad. Pero todos sabemos que lo que todo mundo necesitamos hacer es exigir la reparación del daño. No solo la indemnización, sino que limpien el río y que lo dejen como estaba. Eso es lo que piden los ciudadanos. Por aquí tenemos un oficio, un acuerdo en conclusión por incompetencia, que dice, permítame leérselos, me lo acaban de entregar algunos ciudadanos de aquí de Ures. Dice, en la ciudad de Hermosillo, a los 6 días del mes de octubre del 2014, se tiene por recibida la denuncia hecha llegar a través de escrito, fecha de 1 de octubre de 2014, por parte del ciudadano Jesús Ríos León. Al respecto, esta delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Sonora emite el presente acuerdo. Esta delegación, dice, primero, esta delegación tomó conocimiento del presente asunto a través del escrito recibido en fecha 6 de octubre del 2014 por parte del ciudadano Jesús Ríos León con relación a las enfermedades que presentan 5 miembros de su familia a causa de radiación presente en su antiguo domicilio y por el agua de la ciudad de Hermosillo, Sonora, entre otras cosas. Con relación a lo anterior, en fecha 7 de mayo del 2010, el ciudadano Jesús Ríos León, a través del escrito de misma fecha, hizo llegar a esta delegación denuncia relativa a los mismos hechos antes mencionados, aperturándose el expediente de denuncia presente. Ya conocemos al ingeniero Ríos, por ahí está presente. Él y su familia resultaron contaminados por radiación porque las casas estaban construidas o están construidas con varilla contaminada. Luego les encontraron metales en el cuerpo. Y eso es lo que denuncia un ciudadano. Cuando está enfermo por efecto de que no han cuidado las autoridades sanitarias y competentes, las que deberían de tener toda la responsabilidad para que las personas no se contaminaran, no han hecho nada para evitar ese contagio, ese efecto que tiene en la salud de su familia. Este es un ejemplo de demanda de un ciudadano que por tener este tipo de enfermedades, este tipo de efecto en su organismo, pues demanda su reparación. Bien. Parece que nos estamos quedando sin pila, ¿verdad? Bueno. Todos nosotros estamos planteando qué acciones debemos llevar a cabo para tener una solución al problema de la contaminación del río Sonora. Queremos que el río esté limpio como antes. Eso sería el ideal, tener otra vez las condiciones para que el río Sonora pueda estar completamente limpio. ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? ¿Cómo debemos participar para que eso sea posible? Vamos a cambiarle de pilas a este aparatito para que pueda ayudarnos. Creo que por ahí hay unas pilas. Cuidado. Bueno, así es. Bueno, esto es lo que estamos planteando. ¿Cómo hacemos para que estas personas que manejan un fideicomiso distribuyan honestamente, con equidad, democráticamente, o como se le quiera llamar, todos esos recursos que pertenecen a los ciudadanos de los pueblos del río? Ese es el planteamiento de un problema. Es lo que fueron a reclamar directamente a la Semarnat. No tenemos todavía. Bueno, ahorita vamos a conseguir más pilas. Bien, ahorita vamos a resolver el problema de las pilas. Afortunadamente se le acaban las pilas al micrófono, pero a nosotros no se nos han terminado las pilas. ¿Cierto? Estamos adelante, claro que sí. Estamos aquí porque así nos comprometimos y lo vamos a cumplir. No somos como aquella flor de un día que florece muy bonito una vez y ya no la vuelves a ver. Nosotros estamos comprometidos con la sociedad. Estamos comprometidos con la solución de un problema que nos vinieron a acomodar sin que nosotros tuviéramos ninguna culpa. Ni cuenta nos dimos cuando echaron veneno al río. Nosotros no hicimos nada para recibir eso a cambio. Entonces, lo que estamos haciendo es comprometernos con la solución de estos problemas. Quiero decirles que la maestra Lorena Enríquez está haciendo allá una mesa con un taller con niños. Fíjense que los niños, si no entienden esta contingencia bien, si no lo entienden bien, los niños son capaces de prenderse de cualquier llave, tomar cualquier tipo de agua simplemente porque tienen sed. Entonces la maestra Lorena Enríquez ha preparado un taller para niños para que entiendan cuál es el riesgo que tiene una persona al tomar agua contaminada. Dios guarde, decimos, Dios guarde que los niños se nos enfermen por no tener suficiente conciencia de lo que puede estar pasando. Si nos permiten un momentito, vamos a seguir con esto. Pero vamos a tratar de seguir con otro micrófono por mientras llegan las pilas. Repetimos, a nosotros no se nos han terminado las pilas y eso hay que celebrarlo. ¿Tienen suficientes pilas? Levante la mano que tenga pilas todavía para seguir defendiendo lo que nos corresponde por derecho. Levanten la mano los que quieran seguir luchando por la justicia. Eso es bueno. Queremos seguir. Ahora sí. Ya superamos este problema. Ya le pusimos pilas al micrófono. Y esperemos que nos aguanten otra temporada. Ahí, Grupo México, que nos ayude. Bueno, fíjense ustedes que por petición de algunos ciudadanos de Ures, de Aconchi, de Babiácora, el próximo miércoles 10 de diciembre queremos tener una conferencia de prensa denunciando los principales problemas que están sobre nosotros. ¿Denunciándolos ante quién? Repito, nosotros tenemos que organizarnos como ciudadanos porque el gobierno está lejos. El gobierno no atiende nuestros problemas, que es el que debería garantizarle a los ciudadanos la salud, la seguridad. Debería el gobierno proteger a los ciudadanos. Por eso están ahí. Los elegimos un día como presidentes, como gobernadores, como diputados, para que hicieran su trabajo. ¿Pero qué tenemos a cambio? Tenemos el abandono. No nos dan la cara. Ni siquiera vienen a saber qué está pasando. Los gobernantes están lejos de las necesidades del pueblo. Por eso los ciudadanos venimos a escucharnos entre nosotros mismos. Si ellos no nos escuchan es porque están sordos, porque estamos enfrente de ellos, diciéndoles, ustedes no cumplen su trabajo. Ustedes están lejos del pueblo. Ustedes no resuelven el problema. A 4 meses de haber derramado más de 40 millones de litros en las aguas del río, que son veneno, que va contra la salud, contra la flora, contra la fauna, contra todo. Esas aguas del río las envenenaron. Y el gobierno, en igual de defendernos, viene y nos dice que ya pasó la contingencia, que ya las aguas del río se limpiaron, que se fueron los metales a otro lado. Y eso es una vil mentira, porque no les importa que la gente beba ese veneno que está en el río. No les importa que la gente se haya quedado sin trabajo. No les importa que los ciudadanos estemos con miedo, con una gran incertidumbre. Y por ahí agarran un fideicomiso de más de 2,000 millones de pesos. Eso sí, para eso sí son muy buenos los gobernantes. Para eso sí son muy buenos, para eso de los dineros. En cuanto les dieron el dinero, se quedaron muy callados y dijeron, a ver, aquí vamos a resolver el problema. Pero cometieron un error, grandísimo el error. ¿Por qué? Porque no le dieron igual a todos los ciudadanos, porque todos son afectados de la misma forma por el veneno que hay en el río. No les dijeron, les vamos a dar a todos igual para que no se enfaden, para que no se molesten por esto. No. Pero a unos les dieron 5, a otros les dieron 10, a otros les dieron 20, a otros les dieron 100 y a otros les dieron más. Y eso, esa acción es un error que cometió el gobierno. Uno más, aparte de estar alejado de los problemas de los ciudadanos, aparte de no haber prevenido ese derrame, aparte de no supervisar una mina que desecha diariamente miles de litros de desechos tóxicos. Porque ¿quién es el responsable de supervisar las actividades de una empresa que trabaja con materiales peligrosos y los está depositando hace más de 30 años en represos que están a punto de colapsar? Así lo han denunciado los compañeros de la sección 65 de Mineros de Cananea. Nos han enseñado fotografías donde esos represos están hasta el tope de puros desechos tóxicos. Y sería cuestión de que venga un viento, un ciclón o una condición ambiental que termine con esas cortinas de 100 metros que les han colocado y que están erosionadas ya por el tiempo. Sería cuestión que algo las tronara para que se derramara todo ese veneno sobre nuestros pueblos. ¿Quiénes iban a ser los afectados? Obviamente, ni siquiera Hermosillo iba a quedar salvado de esto. Sino más con haber derramado 40 millones de litros sobre las aguas del río, tenemos una contingencia que no nos ha aniquilado de forma inmediata. Está claro que no se muere uno inmediatamente, pero es una muerte lenta. Una muerte que va entrando, una enfermedad que te va minando y que en pocos años vamos a estar, tal vez todos nosotros, en una condición mucho muy diferente a la que estamos. Porque vamos a estar enfermos, porque no vamos a tener quien nos ayude, porque el abandono del que somos objeto por parte del gobierno y por supuesto del Grupo México, que no le importa la salud y la vida de los habitantes del río, dentro de 5 o 10 años, que estén llenos los hospitales, que estén llenos los cementerios y que la gente de aquí no haya para dónde irse. Porque no hay ninguna tierra más que esta en la que hemos nacido, la que nos han heredado nuestros padres. Aquí es donde queremos estar. Y aquí nos van a enterrar, desgraciadamente, dentro de muy poco tiempo, si no hacemos algo concreto para defendernos. Estamos planteando que para el día miércoles, día de diciembre, hagamos una reunión, una conferencia de prensa, para decirle a todos los medios de comunicación del estado de Sonora, a los medios de comunicación de nuestro país, México, y a todos los ciudadanos del mundo, lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Que nos están abandonando, que no nos están resolviendo el problema, que nos tienen en un hilo de incertidumbre y de sospechas. Sabemos que hay dinero de por medio, pero ese dinero no lo tenemos los ciudadanos en la bolsa. Los tienen ellos, los gobernantes. Y con eso nos dicen cosas que son engaños, que son mentiras. Yo quisiera llamar al señor León Soto, viene de Bacuachi, algunos de ustedes ya lo conocen. Para que nos dé su versión, señor León Soto, si nos hace favor. Hay que darle duro a esto. Pero todos nos preguntamos cómo le vamos a hacer. Yo quiero decir que la gran estima que tiene este hombre, lo conocimos desde la primera reunión. Estuvo interesado, la primera reunión lo hicimos en el poblado de Aconchi. Y ahí mismo se hizo presente y levantó la mano y dijo, yo quiero participar. Y esta es la séptima reunión. Y aquí estamos todavía. ¿Qué es lo que tenemos de nuevo? Esto último que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ya están mandando a hacer nuevos análisis. Porque la gente ya desconfía mucho de lo que ha declarado el gobierno. Entonces van a hacer nuevos estudios, nuevas investigaciones para ver cómo está la situación de las aguas del río y qué es lo que la gente está tomando. Y también tenemos una manifestación que se llevó a cabo el pasado jueves. Fueron gentes de aquí de Ures hasta la Semarnat y les dijeron, no se preocupen, el lunes les vamos a ir a pagar, como si fuera cosa de dinero únicamente. Entonces yo quisiera preguntarle al señor León Soto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo ve usted ahora? ¿Qué lectura tiene de las cosas como están? Buenas tardes, señores de Ures y gente de los pueblos del río Sonora que nos acompañan. Lo único que yo tengo que decir y fortalecer las palabras del maestro, yo creo que ya es tiempo de que despertemos. Los perros sabemos que a los 15 días abren los ojos. ¿Nosotros cuándo los vamos a abrir? ¿Cuándo se van a abrir los ojos de toda esa bola de gente que vale nomás la baba que se le cae al mal gobierno y al rico? Yo creo que ya es tiempo de que digamos, somos nosotros los ciudadanos los que mandamos, no la corrupción del gobierno. Hemos visto un gobierno que da tristeza como actúa hablando de Peña Nieto, que dice, felicito al señor Obama por la reforma migratoria, vergüenza que tenga y que se manifieste bien la economía de México y no tengamos que salir a extranjero y venir más derrotados. Yo creo que es tiempo de que digamos México tiene recursos bien administrados a futuro por buenos gobiernos, hombres que quieran al pueblo, no que se quieran ellos nada más, y que tengas que venir de Estados Unidos más derrotado como saliste. ¿Será posible que de los tiempos de Álvaro Obregón, que pensó en la gente, vamos a hablar en el reparto agrario, donde él hizo una iniciativa en los terrenos nacionales que decía terrenos y parques nacionales exclusivos para ciudadanos por nacimiento y que no se tengan que ir al extranjero y vengan más derrotados como salieron? ¿Cuándo irá a haber un gobierno como ese? Después viene Cárdenas con lo mismo también de un reparto masivo agrario y de ahí vemos a Ruiz Cortines, a muchos, y no hemos visto un gobierno que le llegue a la talla de esos en tiempos difíciles. ¿Qué estamos esperando, compañeros? Da vergüenza cómo actúan los gobiernos de nosotros. Llámese Guillermo Padres Elías en el estado de Sonora, un lépero, que no es más que la riqueza para él y su familia, y el pueblo le importa gorro. Tenemos un Peña Nieto, la situación de la Casa Blanca, cómo se adquirió tan pronto. Talía se lo ha contestado a la esposa de él, que en tanto tiempo en Televisa no adquirió lo que ella tiene. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a despertar, compañeros? Yo creo que ya es tiempo de que abramos los ojos. Ya basta de que el gobierno salga, con el caso Ayotzinapa, se va a China. ¿Qué hizo? Nada. ¿Qué ha pasado con los estudiantes muertos? Porque están muertos, no hay que hacerse tontos ya, compañeros. ¿Hasta cuándo vamos a abrir los ojos? Tenemos el caso Tlatelolco, 1968. Tenemos lo de Ayotzinapa últimamente. ¿Y qué va a pasar? Que todo se olvide por un mendrugo, como el caso ahorita que está pasando en la minera Cananea. ¿Qué está pasando? Hay gente que dice, ya me dieron lo que me tocó. ¿Para qué sirven, desgraciados, 15 mil pesos? No los tenemos, pero no nos alivia la primera quimioterapia, señores. Hagan conciencia y sepan defender sus derechos como ciudadanos. No piensen ya en ustedes, los que estamos viejos, piensen en la futura generación que viene, en los niños que no han nacido. Yo creo que ya es tiempo de que se compare uno con el gobierno de la República, porque si se trata que nos tienen como humildes, como pendejos, yo creo que más pendejo es el gobierno de la República para designar, para saber los destinos que le están dando a la nación en lo económico. Yo creo que ya es tiempo, compañeros, de que participemos todos y que se haga conciencia, invitar al vecino, al compadre, a todo en general, para hacer un acto masivo a futuro, que es donde el pueblo se manifieste y el gobierno tendrá que ponerse a pensar, que diga, se está calentando esto, pues que lo enfríen por la vía derecha y legal y que sea justo, equitativo para todos, no nomás para los puros políticos corruptos, así como está actuando México. Yo no veo la necesidad de que existan diputados y senadores. ¿Para qué sirven? Yo digo que para nada, para enriquecerse y apoyar a los empresarios corruptos como ellos. Compañeros, muchas gracias. Al rato a ver qué otra puntada sacamos. Gracias. Gracias al señor León Soto. Fíjese cómo los ciudadanos tenemos una lectura de todo lo que pasa. Los medios de comunicación nos dicen algunas cosas, pero casi todo lo que nos dicen es una mentira. Hay medios de comunicación que están comprados por el propio gobierno y hay medios de comunicación que son de los propios empresarios, como el Grupo México. ¿Qué va a decir Grupo México al respecto de este veneno que vertió en el río? ¿Va a decir que es una contingencia que no ha pasado? ¿Va a decir que ya que todo mundo necesita resolver sus problemas? Ellos dicen que ya pasó. Están diciendo por todos los medios, si ustedes van al cine en Hermosillo, sacan un anuncio lujosísimo, con una nitidez perfecta. Si les ha tocado verlo, es una vergüenza. La gente grita, dice mentira, mentira, porque están diciendo que las aguas del río están limpias. Están diciendo que todo aquí es un vergel, que todo está floreciente, que la gente del río vive feliz, conforme, sin problemas. Y eso es una vil mentira que dice Grupo México. Si ustedes van al cine en Hermosillo, se van a dar cuenta inmediatamente de esto. Quiero decirles que la gente espontáneamente grita cuando sale ese anuncio, dice mentira. Miente Grupo México. Por eso nosotros venimos aquí, venimos con toda la intención de comprometernos con la verdad, con la solución de problemas, porque sabemos que no les han resuelto el problema. ¿Estamos en lo cierto? Claro que sí, estamos en lo cierto, porque la gente no ha resuelto el problema. Los jornaleros, los campesinos, los que venden su fuerza de trabajo, no han resuelto su problema. los pequeños productores, los que hacen productos regionales, no han resuelto su problema. Porque les bajó la venta, porque no tienen materias primas, porque dudan de que todas las cosas que utilizan para sus productos estén ahora salvadas de esa contaminación. Así también los agricultores, los ganaderos, todo mundo, el que participa. Mal hace el que se conforma con unos cuantos pesos. Mal hace, no le hace ningún bien agarrar 10, 15, 20, 30 mil pesos, 100 mil pesos, lo que sea, porque el daño es mucho mayor. Eso es una miseria lo que les dan, comparado con el daño que está ocasionando Grupo México a toda esta población. Nosotros estamos proponiendo, señoras, señores, una rueda de prensa donde estén representados los pobladores para que le den a conocer al mundo entero, a los medios de comunicación de Sonora, del país, lo que realmente está ocurriendo aquí. Lo que está pasando aquí es que la gente tiene mucho miedo de enfermarse. Y tiene razón, porque las aguas que se extraen de los pozos, las aguas que les dicen que ya no están contaminadas, sí lo están. Y tomar, beber esa agua, nos va a llevar a una enfermedad que puede ser letal. Yo quisiera decirles, fíjese, ¿de dónde se origina esto? ¿Dónde está el nacimiento del río Sonora? ¿Dónde está? ¿Dónde nace el río Sonora? En Cananea. Y ahí está situada la mina más grande de todo nuestro país que extrae cobre. La mina de Cananea es propiedad de Grupo México. Esa mina extrae, agarra del nacimiento del río millones de litros de agua limpia, pura, que nace ahí. Los utiliza en sus procesos industriales para sacar cobre y otros metales preciosos. Gana con eso millones de dólares, pero ustedes no crean que millones de dólares al año, al mes, a la semana, gana millones de dólares diariamente en hacer en la extracción de esos metales. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? A través del agua que está en el nacimiento del río Sonora. Agarra agua limpia, hace su proceso, se queda el agua revuelta con veneno, con metales pesados que son nocivos para la salud, y luego los echó al río sin piedad, sin contemplación alguna, y tiene allí 100 veces más, 1000 veces más de lo que vertió en el río. Tiene represos que están al tope con esos desechos tóxicos y están ahí. Eso es lo que queremos denunciar. Eso que está ahí nos puede envenenar peor que el veneno que acaban de vertir. Nosotros queremos que se entienda esto. Esto es un riesgo enorme. No nos van a conformar con unos pesos si sabemos el peligro que estamos, el peligro latente que está sobre nosotros, además de la contingencia. Yo quisiera llamar al señor Antonio Navarrete. Él es miembro de la sección 65 de Mineros de Cananea. Ellos tienen experiencia directa con esto que pasa allí todos los días. Quisiera que supieran ustedes. Miren ustedes. Miren, esto es una muestra. ¿De dónde es esta muestra, don Apolonio? De aquí. De aquí del río. Del río. Miren cómo tiene residuos. ¿Qué es eso que tiene abajo? ¿Quién tomaría esta agua? Que se la tome Padres. A ver si es cierto que el agua está limpia. Ahí está la muestra. Pero ellos no quieren venir acá. Ellos desde allá dicen. Desde allá proponen que el agua ya se limpió. Que como por arte de magia, las aguas del río ya se limpiaron. Ya está, ya no hay contingencia. Ya la gente puede beber esto con toda confianza. Y miren ustedes lo que tenemos aquí. Es una infamia, es una vileza. Es una condición completamente ausente del pueblo, de las necesidades del pueblo. El gobierno que tenemos está lejos, muy lejos del pueblo. Los elegimos y una vez que se sintieron en el poder, nos abandonaron, nos abandonan. ¿Cuándo han visto aquí a Guillermo Padrés? Vino a visitarlos por la contingencia, vino a preguntarles. Ninguna, nadie. El borrego Gándara, Claudia Pavlovich, ¿quién? ¿Quién vino a visitarlos? ¿Qué diputado local? ¿Alguien de cualquier partido? Nadie. ¿Por qué? Porque lo que buscan no es ayudar al pueblo, no es un compromiso con el pueblo. Ellos buscan enriquecerse, ellos buscan protegerse a ellos y a sus propias familias. Ellos buscan tener mucho dinero en el banco y tener esos ranchos con represos que les garantizan que no les va a faltar el agua. Y no les importa que el agua no baje hasta acá, como en otros tiempos, como en otros años. Y servirle, pues, ¿a quién? A los ricos, a un puñado de gente. Les decía que yo quisiera invitar al señor Antonio Navarrete, miembro de la sección 65 de Mineros de Cananea, para que nos platique qué son esos represos que están hasta el tope de desechos tóxicos y qué amenaza tiene sobre nosotros los pobladores que estamos río abajo. Antonio, muy buenas tardes. Adelante, platícanos. Bueno, primeramente muy buenas tardes y felicitando a toda esta gente noble, preocupada por esta situación que a raíz del día 6 de agosto, pues nos preocupa y nos ocupa a los que estamos aquí, ¿verdad? Como lo dice claramente el maestro, después del día 6 de agosto, pues ya nada volvió a ser igual. Parte de la población del estado de Sonora tuvo que voltear a ver el río de Sonora y sobre todo a la mina de Cananea. La mina de Cananea, que actualmente lleva una producción de 365 mil toneladas diarias, pues como lo dice el maestro, ¿verdad? Hoy el río de Sonora, que apenas si corre un hilito de agua, la poquita que llega viene toda contaminada, pues mientras eso sucede aquí, Grupo México tira más de 10 veces lo que lleva de agua el río de Sonora, ya contaminada. Nada más para que nos demos una idea de todas las cantidades industriales de agua potable que utiliza Grupo México en la explotación de la mina. Y es ahí donde nosotros nos debe de preocupar esta situación, porque Grupo México es la mina más grande de América Latina, la tercera más grande de América Latina, después de Perú y Chile. Tiene una vida útil para más de 100 años. Ustedes mismos lo habían planteado y lo han denunciado. El agua del río está contaminada desde antes. Pero hoy las autoridades, después del día 6 de agosto, no han hecho absolutamente nada para seguir parando toda esa contaminación que emana de Cananea, dada las condiciones en la forma que Grupo México explota la mina de Cananea. Que bien lo dijo la Semarnat y lo dijo una que otra autoridad, que Grupo México rebasaba por arriba de 1,000 veces más las normas establecidas. Yo quisiera que a esta honorable asamblea y a la gente que hoy está aquí, que realmente nos pronunciáramos por la cancelación de la concesión de Grupo México. Porque con esa vida útil que tiene Grupo México, de más de poquito más de 100 años que le dan de vida para que se lleve todo el mineral, que esa riqueza que se encuentra enclavada ya en la sierra de la Helenita, que nosotros como sociedad nos pronunciemos para que se cancele la concesión a Grupo México, pero también además que nos pronunciemos por las mineras a cielo abierto. Porque la minera a cielo abierto es un atentado en contra de todo tipo de vida. Y hoy nos queda demostrado, después del día 6 de agosto, donde no les importa absolutamente nada al vertir más de 40 mil metros de ácido sulfúrico, que no han sido recolectados ni por la autoridad ni por la propia empresa que causó este daño. Para nosotros, realmente hoy, no nos sorprende el actuar de Grupo México, pero sí nos preocupa de que realmente las autoridades estén todavía a estas alturas, protegiendo a este gran capitalista que es Grupo México. Porque Grupo México no nada más tiene minas, pues. Grupo México es dueño del ferrocarril, es dueño del Cinemex, es dueño de Banamex, es dueño de muchas empresas que están alrededor de nosotros y que los gobiernos les tiembla la mano para castigar y señalar a este empresario que nosotros lo hemos definido como asesino de mineros, el señor Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, por las actuaciones que dejó de ver el 19 de febrero del 2006 en Pasta de Conchos, donde compañeros nuestros todavía se encuentran sepultados bajo toneladas de odio, de impunidad, de parte de esta empresa, que no hizo lo menos para poder hacer un rescate de los compañeros que le generaban parte de esa gran riqueza que hoy posee. Porque también hay que decirlo, Grupo México es el segundo hombre más rico, Germán Feliciano, de aquí de México. Es uno de los hombres Forbes, como lo marcan las revistas internacionales de hombres de negocios, donde esa riqueza que ha salido de aquí de Sonora, de aquí de Cananea, a nosotros no nos toca nada. Don Apolonio, a usted le toca algo de lo que Grupo México... Así es, puro envenenamiento. Ni siquiera los trabajos. Ahorita es para que mucha gente de Ures, de Banamichi, de Babiácora, de toda la cuenca del río de Sonora, tuvieran de perdido un trabajo allá en la mina de Cananea. Que les dieran la oportunidad de volver a restablecer su vida diaria con un trabajo, porque es el trabajo el que nos devuelve algunas cosas. Pero realmente vemos lejos toda esa disposición. Y es ahí donde nosotros tenemos que manejarnos, conducirnos, porque la alerta es lo que se maneja dentro de la mina. Ahorita hablamos, se habla del 6 de agosto para acá, se habla de un solo represo. Pero nadie conoce la mina. ¿Cuántos represos tiene la mina dentro, señor? ¿Alguien sabe? Nadie lo sabe. Adentro de la mina existen 11 represos igual o de mayor magnitud que el de represo que se vino. Y que no están las condiciones como lo marcan las normas internacionales, donde deben de tener 3 represos para cualquier contingencia, para que no pase lo que pasó hoy con el río Sonora, con el río Bacanuchi. Entonces, ante este escenario, nos pone a nosotros en un riesgo, a las familias, a las próximas generaciones, porque la mina de Cananea tiene para más de 100 años. A lo mejor ya no nos toca verlo a nosotros. Como gente afectada, para que esto cambie, para que nuestras acciones puedan... Todos queremos. Y no debemos de permitir que este tipo de empresarios desalmados en contra de nosotros sigan atentando contra los niños que hoy corren en este parque de Ures. Yo quisiera así invitarlos, pues, a seguir pronunciándonos, porque cada vez que estos poquitos o los muchos que estamos aquí, el gobierno cambia su estrategia. Ayer, el día de ayer, en el periódico El Imparcial, en primera plana vuelven a revivir al río de Sonora. Y es allí donde están ustedes, que no nos desalentemos, porque los poquitos hacemos más ruido a veces que los muchos. Y eso es lo que al gobierno le duele. Toman actitudes de que van a traerles una aspirinita para el cáncer para el día lunes. Recíbanlo. Pero no vamos a dejar el lado judicial, el lado de la demanda. Nosotros ya hemos interpuesto esta demanda en la Procuraduría General de la República, donde ya fue ratificada. Pero además también el proceso sigue y en esta semana tenemos una primera audiencia que se va a celebrar, donde vamos a ir con todo en contra de esta empresa para que realmente responda por todos los daños que han ocasionado hoy a toda la población, que no tuvo culpa en los desmanes, en la irresponsabilidad de Grupo México que hace con la mina de Cananea. Muchas gracias por esta atención prestada y vamos a seguir continuando. Nosotros, el bufete de abogados, en cuanto tenga el conocimiento ya para hacerles llegar los formatos para cada quien que se incluya de los que ya tenemos apuntados, vamos a seguir trabajando en la demanda y a darle para adelante, hasta que logremos que realmente Grupo México abandone el estado de Sonora y que nos permitan vivir en la sana armonía, en la sana paz, como se lo merecen todos los sonorenses. Muchas gracias. Gracias, gracias al señor Antonio Navarrete. Él pertenece a la sección 65 de Mineros de Cananea. Saben muy bien lo que están diciendo los señores de la sección 65. Tienen una huelga desde el 2007 contra el Grupo México por las malas condiciones en las que se encuentra la mina. Alguien me proponía, y fíjense qué razonable puede ser esto, señoras, señores, que se hiciera, me proponían que se hiciera un grupo de ciudadanos para ir a ver las instalaciones de la minera Buenavista del Cobre y ver qué es lo que están haciendo allí, porque de allí viene el veneno que nos están vertiendo en las aguas del río. Debería haber un grupo de ciudadanos que representara a los 7 pueblos y a todas las comunidades que están alrededor del río Sonora para ir a observar simplemente qué es lo que hace esa mina para generar tanto veneno que es un peligro para toda la población. ¿No sería justo que todo mundo nos enteráramos qué pasa allí en esa gran empresa que saca millones de dólares diariamente y se los lleva? No nos toca un 5 a nosotros de esto. ¿Y qué es lo único que nos toca? Lo único que nos da el Grupo México a nosotros, no crean que es fuentes de empleo, porque emplea a 1,000 personas con la condición todavía de que no sean de Cananea. La única condición que ponen para emplear a la gente en la mina de Cananea es de que no sea de Cananea. Entonces aquello que era una ciudad próspera hace unos años, ahora ustedes vayan a esa población original, histórica, donde empezó la Revolución Mexicana. Ahora es otra cosa. Debería de formarse un grupo de observadores de todos estos pueblos, una comisión para observar qué es lo que está pasando ahí. ¿A dónde van y tiran los desechos tóxicos industriales? ¿Qué peligro representan para los pobladores todos esos desechos tóxicos? Porque nosotros no los vemos, señores, señoras. No los vemos. Están allá, en Cananea. Allá hacen su menjurje, su química. De allá extraen los metales. Pero nosotros aquí nomás recibimos lo peor que ellos desechan, que es un agua completamente insalubre, que no es buena para nada, que todo lo que toca lo seca o lo enferma o lo aniquila. Eso es lo que nos manda Grupo México, río abajo. Agarra del nacimiento del río Sonora, agarra todo lo que necesita y nos manda puro cochinero, puro veneno, pura cosa que no queremos. ¿Por qué? Porque queremos nosotros una vida en paz. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la seguridad y tenemos derecho a vivir en paz, sin miedo, sin sospechas, sin diferencias, sin estarnos peleando con el vecino o la vecina, porque a ti te dieron más, a ti te dieron menos. Eso que nos está mandando Grupo México, así se llama, en 2,000 millones de pesos en un fideicomiso que está amañado, que está corrompido, que desde aquí decimos, esto que está pasando, no lo quisiéramos ver. Fíjense ustedes, el señor nos trae, aquel señor que está en la camioneta, nos trae unas muestras de la contaminación en el río. ¿Qué tenemos aquí, Antonio? Bueno, una vez más se demuestra y decimos que realmente no han hecho absolutamente nada por recuperar todas las sustancias tóxicas que emanaron de la mina de Cananea. El señor compañero que está ahí al fondo nos trae estas muestras que trajo de ahí del río, aquí de la Puerta del Sol, donde claramente se ven aquí los sedimentos de los sulfatos ferrosos que vienen siendo esta parte de aquí. Ustedes ven cómo cambia de color ahí esta que se llama tierra. la parte de aquí, todos estos son los sedimentos de los sulfatos ferrosos. Y esta piedra aún contiene ácido sulfúrico, sulfato ferroso, donde prueba de ello que pone de color verde la piedra. Y por este lado, miren cómo está la piedra. Y esto es lo que Grupo México debe de hacer, recolectar todas estas sustancias que salieron de su mina de Cananea para depositarlas posteriormente en su mina de donde salió y que se lleve el proceso para la recolección de lo que ellos sacan ahí, que viene siendo el cobre. Y que todas estas sustancias prohibidas sean manejadas adecuadamente y no pongan en riesgo la salud de la población que fue afectada. Una vez más, aquí se demuestra que realmente las autoridades siguen protegiendo a Grupo México, tanto el presidente de la República por todas sus delegaciones y el gobierno del estado también, que se ha prestado a seguir dándole esa protección pues a don Dinero, y como dicen a veces que el que paga manda, pero hoy aquí nosotros decimos que se han equivocado. Vamos a luchar hasta que estos residuos tóxicos sean llevados a la mina de donde salió su cochinero. Gracias al señor Antonio Navarrete, gracias al señor que nos trajo estas muestras. Sí, sí le pediría a Antonio que se los enseñara ahí a las señoras, a los señores, porque todo el mundo tiene derecho a ver. Fíjense ustedes, nosotros no traemos nada de esto preparado. La gente viene a enseñarnos, a mostrarnos, porque la gente de aquí es la que sabe cómo están las condiciones del río. Qué mejor que la gente que vive alrededor del río para ver lo que pasa. ¿Cómo era el río antes y cómo es el río ahora? Claro, por eso tenemos que hacer algo en consecuencia. Tenemos que activar una respuesta de los ciudadanos. Tenemos que echar a andar una respuesta digna de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que nos escuchen. Para que no vean que está tan fácil atropellar los derechos de tanta gente. Para que vean que no estamos conformes con mandarnos enfermedades, mandarnos el veneno. Esto es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, cuidarnos entre nosotros, porque nadie lo va a hacer. El gobierno, que debería garantizar la salud, la seguridad, la paz de los mexicanos, está lejos. Yo insisto en esto, en este tipo de proposición. El gobierno se encuentra lejos de los ciudadanos, divorciado de los ciudadanos, completamente ausente de las necesidades de los pobladores. No resuelve nada el gobierno. No resuelve absolutamente nada. Está endeudadísimo el gobierno del estado de Sonora, por ejemplo. Se acaba de descubrir que tiene un endeudamiento de más de 20 mil millones de pesos. Y nosotros no hemos visto en el estado alguna obra que signifique tanto dinero. Pero sí, sus ranchos, el rancho que tiene, es un rancho de primera. Los árboles que tiene ahí en su rancho, que son árboles que producen nogal, perdón, árboles que producen nuez, que se llama nogal, están bien tratados. No permite que se les enfermen, no permite que se les mueran de sed. Los tienen robustos, sanos, buenos para producir, que no les falte nada. Pero a los ciudadanos nos tienen el abandono. No se quiere enterar ni quién necesita trabajo, ni quién necesita comida, ni quién necesita abrigo, ni quién necesita medicinas. No quiere saber el gobierno, el gobernador, los funcionarios públicos. No quieren saber absolutamente nada del pueblo. Se les hace una batalla, un trabajo que no quieren hacer, venir acá con la base de la sociedad, a la gente pobre, a la gente que no tiene nada, venirles a preguntar cómo te sientes, qué te hace falta, cómo te ayudo, qué es lo que hace falta poner aquí. Nos decía ya en la última reunión una señora en Babiácora, nos decía, en igual de dinero, nos deberían de poner una empresa productiva donde pudiéramos laborar todos los habitantes del pueblo. Unos en una cosa, otros en otra, pero que todos pudiéramos producir nuestros propios bienes. Decía una señora, ¿se acordarán ustedes de eso? Los que estuvieron ahí presentes. Una señora decía, dinero no queremos, el dinero, ¿para qué queremos dinero? Lo que necesitamos es algo que pueda ser un sustento para nuestras familias. Trabajo. Porque lo único que genera valor, señoras, señores, es el trabajo. Nosotros no andamos pidiendo que nos regalen nada. No queremos que nos digan, ahí te va, mira, come. No, queremos tener la condición de poder tener un trabajo y obtener de ahí lo que necesitamos para la subsistencia de nuestra familia. No estamos pidiendo que nos den. Estamos pidiendo lo que por derecho nos corresponde. Y teníamos un trabajo antes de la contaminación del río. Las cosas marchaban más o menos bien, con las dificultades que ustedes quieran. Pero esto que vino a envenenar el río le terminó de dar al traste con todo lo que teníamos pensado. Bueno, yo quisiera llamar a este micrófono al profesor Casillas. Fíjese, profesor, que esas cartas que nos hicieron llegar, un grupo de ciudadanos en el que participa usted, el señor Apolonio Fimbre, el señor Monserrat del CID y otras personas, nos hicieron llegar cartas que la gente firmó, aquí las traigo. Las firmó en una asamblea aquí mismo en esta mesa. Esto es lo que estamos proponiendo nosotros. Estamos proponiendo como un boletín para dárselos a los medios de comunicación para que se enteren de lo que está pasando aquí. Yo quisiera que usted nos dijera, mire, lo voy a leer nada más en su parte principal, para que usted nos diga su opinión. Dice, a los medios de comunicación, al pueblo de Sonora, de México y del mundo, con motivo de la contaminación ocasionada por Grupo México al río Sonora, al derramar más de 42 millones de litros de sustancias tóxicas, entre ellas arsénico, plomo, fierro, cadmio y otros que resultan letales a la salud del ser humano, la fauna y la vida vegetal de la región, y que aún después de esta tragedia ecológica permanece el riesgo de colapsarse otros jales de desechos industriales provenientes de la mina Buenavista del Cobre, los habitantes de los 7 pueblos exigimos lo siguiente. 1. Manifestamos nuestra inconformidad con los hechos suscitados a partir del pasado 6 de agosto del 2014, que muchos especialistas han llamado ecocidio o el derrame tóxico más grande de la historia de México. Pues las aguas del río Sonora son indispensables para nosotros para uso doméstico, así como para las actividades agropecuarias y las pequeñas industrias. 2. Dichos tóxicos no desaparecerán de la noche a la mañana o como por arte de magia, como lo afirman Semarnat, Cofepris, CEA, Conagua, y hasta el secretario de Trabajo y Previsión Social Federal, Alfonso Navarrete Prida, en una conferencia de prensa junto con el gobernador Guillermo Padrés. 3. Grupo México asignó la cantidad de 2,000 millones de pesos en un fideicomiso, diciendo de inicio que serían para indemnizar a más de 25,000 habitantes de la ribera del río Sonora, que comprende los municipios de Ures, Babiácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banamichi y Arizpe. Que por cierto, el señor León Soto me dice que incluyan otros pueblos como Bacuachi y el mismo Hermosillo. Los ciudadanos exigimos que se maneje la distribución de este fideicomiso de manera honesta, democrática y transparente, haciendo público el listado de personas a las que se les ha entregado dinero y la razón de por qué algunos reciben más dinero que otros. Exigimos una total rendición de cuentas, dado que hay sospechas que en la entrega de esos recursos impera el fraude, el engaño, la mentira y la corrupción. 4. Ahora los ciudadanos de los 7 pueblos nos dan agua purificada proveniente de los pozos de al lado del río, pero nos queda la desconfianza e incertidumbre de que se encuentre limpia y no esté contaminada. Por eso exigimos especialmente la construcción de nuevos pozos a cuando menos 2 kilómetros del margen del río. Asimismo, exigimos seguro para la salud, un seguro de vida y una indemnización justa para cada uno de los habitantes que no tenemos ninguna culpa y que nos han afectado en todos los aspectos de nuestra vida, por la ambición y codicia del señor Germán Larrea Mota Velasco, representante y dueño de la empresa minera Buenavista del Cobre, situada en el nacimiento del río Sonora en Cananea. Esperamos que la autoridad competente atienda esta petición, pues es un clamor de justicia en este México tan lastimado en el que actualmente nos encontramos. Y atentamente, aquí les enseño ahorita mismo las firmas que avalan 3 cartas que nos entregaron el día 16 de noviembre aquí en esta misma plaza. ¿Qué piensa de esto? Aquí nosotros, profesor Casillas, tratamos de recoger esos conceptos que ustedes nos entregaron. Díganos, ¿qué piensa de esto? Gracias. Primeramente, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta 7ª reunión Prodefensa sobre la contaminación de que somos objeto. En esta carta que acaba de leer aquí el maestro, está contemplado absolutamente todos los aspectos que estamos defendiendo. Está contemplado todas las tipos de afectaciones de que somos objeto los seres humanos, los vegetales y los animales, tanto de la vida silvestre como del quehacer doméstico. Por tanto, estamos exigiendo algunos puntos allí. Los estamos exigiendo, señores, porque realmente no se trata de valorar únicamente poderes económicos. Se trata de valorar justamente la vida humana, el futuro de las generaciones venideras, porque ya con la contingencia de nuestro río, ya nada es igual. De tal manera que no es justo que a unas personas se les esté distribuyendo dinero en grandes cantidades, mientras que a otras personas les están dando una migaja que apenas es para decirles, cállate la boca. Es necesario tener conciencia, señores, y defender nuestros derechos, porque ningún dinero nos paga o nos valora nuestra vida y la vida de nuestros descendientes. Con ningún dinero nos van a pagar. En este caso, lo que estamos defendiendo más que nada es nuestro derecho a la vida que teníamos y la vida que estamos viviendo. Por tanto, es injusto que estén valorando las vidas a como les da la gana. ¿Con qué intención? Con la intención de que el dinero se pierda en unos cuantos bolsillos. De que el dinero se quede en manos de las autoridades que han actuado corruptamente, porque no están con nosotros, señores. En esta defensa debería estar el presidente municipal de cada uno de los municipios. Debería de estar como le corresponde el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías. Debería estar el presidente de la República Mexicana defendiendo la vida de sus representados. Desgraciadamente estamos mirando que el dinero siempre es un incentivo para aquellas mentes, para aquellas personas deshonestas que no tienen escrúpulos y no respetan las vidas humanas por unos cuantos pesos, porque son insaciables en su afán de riqueza y poder. Como decía el maestro conductor hace unos momentos, los elegimos para que nos guiaran en lo económico, en la salud, en lo social y en todos los ámbitos del quehacer político. Pero nos abandonan, nos han dejado solos, señor. Esperemos que los pocos que somos hagamos el suficiente ruido, llamemos la atención del país, llamemos la atención de la sociedad internacional y de las instituciones para que nos echen la mano en esta lucha, porque es una lucha que debemos catalogarla como es debido. Se trata de nuestras vidas, señores. Por eso, una vez más, repito, no se dejen comprar, no vendan su vida por unos cuantos pesos. Que el reparto del fideicomiso sea equitativo, no importa el estrato social o económico de las personas, no importa la edad, no importa la estatura, las vidas, señores, son iguales. Gracias. Gracias al profesor Casillas. Maestro, ¿cómo ve hacer una conferencia de prensa para decirles a los medios de comunicación, para salir al aire, para decirles a todo el mundo qué es lo que está pasando aquí? Sería, esto se está planteando para el día miércoles, aproximadamente a las 10 de la mañana, y esto podría ser frente al Palacio de Gobierno de Guillermo Apadres. ¿Cómo la ve usted? Pues yo, para a mi modo de ver personalmente, mi punto de vista es que sería magnífico. Sería magnífico porque sería una manera de manifestar al país, a la ciudadanía, de tanto de aquí de Sonora como del país y del mundo entero, darles a saber la situación por la que estamos pasando, y que no sigan engañando a nadie con eso de que el agua está saludable, que el agua es potable, que la contingencia pasó. Mentiras y mentiras y más mentiras. No se trata únicamente de que en 3 días se va a curar el río como si fuera un catarro. Bien, pues ahí está puesta. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Fíjese cómo hemos dado pasos. Yo les quiero preguntar, señores, señoras, los que estamos aquí, ¿ustedes creen que haya servido, esté sirviendo venir cada domingo a hacer una asamblea popular? ¿Habrán escuchado los gobernantes que estamos inconformes? ¿Habrá escuchado Grupo México que estamos inconformes, que estamos luchando por justicia para toda esta gente? ¿Habrán escuchado, habrán modificado algo el mismo presidente municipal de este pueblo, de Ures? ¿Habrá hecho algo en consecuencia? Sabemos, de alguna forma, sabemos que son muchas las acciones que pueden hacer, que están obligados a hacer. Pero sabemos que nuestros pasos, nuestro compromiso con esta causa, no pueden quedarse aquí nomás. Si los dejamos aquí, van a barrer con nosotros. Van a hacer lo que les dé la gana. No va a haber quien diga una sola palabra en defensa de toda esta gente que sale afectada. Y no porque no esté aquí toda esa gente, fíjense bien, nosotros nos planteamos esto: ¿por qué a la gente la tienen ausente? ¿Por qué no se ocupa la gente de sus propios problemas? Porque tiene miedo. Porque no cree que vaya, que su acción vaya a tener un efecto sobre la solución. Porque la gente está domesticada al decir: mira, tú no digas nada, te va a ir mejor. Mira, si tú, si es, así me decía ahorita un compañero, Alejandro, me decía: nos están diciendo que hasta que se acabe la grilla nos van a empezar a dar los recursos. O sea, condicionarnos, condicionarnos a que dejemos de hablar, a que dejemos de denunciar, para entonces hacer lo que ellos deberían haber hecho hace mucho. Antes de empezar con estas protestas, no hicieron nada, absolutamente nada. No vinieron, en primer lugar negaron el hecho. Creyeron que la gente no se iba a dar cuenta. Grupo México no denunció el derrame. Fueron los pobladores del río los que vieron las aguas turbias. Y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Hasta que los obligaron a reconocer que habían derramado desechos tóxicos industriales sobre el río Sonora. Hasta entonces lo reconocieron. Luego dijeron que fue por causa de las lluvias. Y también les demostraron que no era cierto, porque en esos días no había llovido. No había llovido suficiente como para un derrame de esas dimensiones. Estas protestas iniciaron cuando todo el mundo nos dimos cuenta que no hacía nada el gobierno por resolver esta situación. Por eso, algunos ciudadanos, organizaciones civiles, organizaciones sindicales como el STAUS, como a la que pertenecemos, profesores universitarios, venimos a solidarizarnos, a decir, nos afecta así como a ustedes, nos afecta a nosotros, porque no los vamos a dejar solos, y por eso estamos comprometidos, no solo con palabras, no solo con promesas. Nosotros no venimos a repartir absolutamente nada, más que razones, diálogo, la posibilidad de explicarnos al menos. Sería el colmo que no nos dejaran ni siquiera tener la voz completa para denunciar esto, para decir que son unos irresponsables, que son unos asesinos, que matan sin ninguna consideración el ambiente, que nos ponen al lado de la enfermedad, que nos hacen tener miedo, que todo mundo sabe que en lo que estamos. ¿De acuerdo? Por eso son unos irresponsables. ¿A quién nos estamos refiriendo? Al Grupo México y al gobierno del estado, al gobierno municipal, porque no nos ha protegido, porque no hacen nada para resolver esta situación. Hay muchos ciudadanos que saben esto. Yo quisiera invitar a la compañera Patricia Quirós. Ella es originaria de Cananea, sabe muy bien de lo que estamos hablando. A ver, ¿qué nos puede decir, Patricia? Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos, todas que nos acompañan. Me gusta ver que hasta niños, pocos, pero fundamental para esto que estamos viviendo. No, sí, originaria de Cananea. Mi abuelo fue uno de los primeros que trabajó en la mina. Hace 7 años que falleció. Colapsaron sus pulmones, ¿no? Más de 35 años trabajando ahí. Tuvo su consecuencia. Como originaria de ahí, voy y visito, porque yo resido en Hermosillo muy seguido a mi familia. Una de mis tías que me queda todavía, afortunadamente, lleva 7 operaciones de piel de cáncer. Y no se las han hecho ahí en Cananea porque ni siquiera haya eso ahí. No hay un hospital digno para los cananenses. Se las han tenido que hacer en Nogales y con sus recursos propios, ¿no? Nada más es un pequeño pasaje que quiero que vean cómo está Cananea. Destruido totalmente, su pueblo, toda la gente. Está a duras penas. Yo me acuerdo cuando estaba chiquilla que mi tata nos llevaba con mucho orgullo al Ojo de Agua. Ahí nace el río Cananea. Ahora no tenemos ese derecho. Está acordonado por Grupo México. ¿Por qué? Porque ellos quieren todo eso, lo tienen en todo eso, y por eso se está viviendo todo eso ahorita. Quiero ponerles otras muestras, porque sé que lo saben, de cómo no se tienta ningún grupo, llámese México, como se llame, sea la empresa que fuere, pero está coludida con el gobierno para que entiendan que no les importa, no les va a importar. Si ustedes agarran 5,000, 10,000, no les va a importar, aunque no los agarren, no les va a importar nunca si nosotros no peleamos por nuestro derecho, porque como no les importó el 5 de julio de hace 5 años, esos niños, yo quisiera que cerraran los ojos, como lo hacen los policías que fueron a rescatar lo poquito que quedaron, cuando se desprendían un bracito, una pierna, que fue lo que pudieron arrancar, que fue causa del gobierno. Esos 49 niños, fíjense el dolor tan grande. ¿Creen ustedes que de ver, los papás creen que andan luchando? ¿Ya les dieron algunos? ¿Ustedes creen que andan luchando porque no les hayan dado dinero? Les dieron dinero. Pero están luchando porque nunca jamás vuelva a pasar algo así. Así debemos de luchar nosotros aquí por el río de Sonora. Nunca jamás debe volver a pasar así, porque esto es indefinido, ¿no? Como los alumnos de Ayotzinapa. Claro que están muertos. Estuvieran vivos y hubieran aparecido. Pero fueron quemados. Por eso no hay rastros. Se hace pendejo el gobierno con decir que no los haya. Y nosotros seríamos más si se los creyéramos, ¿no? Uno de los 6 muertos se le arrancó la piel, los ojos de la cara. Es un sadismo total, es una crueldad total. Todo mundo dice que son los narcos. Para mí los narcos es la institución que tenemos ahorita llamada policía, que viene siendo el mismo gobierno. Por eso yo les pido que nos unamos. Somos muy poquitos, sí, ahorita. Pero si ustedes van y le dicen a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, que hay que hacer un frente común contra este gobierno que está arrasando con todo, que no perdona nada. No le importamos para nada, de veras. Ellos quieren más y más, no tienen llenadero. Y más en sus bolsillos. Pues no vamos a lograr nada si no nos unamos. Fíjense que, aunque no parezca, toda esta movilización de Ayotzinapa sí está poniendo a temblar al gobierno. Sí la está pensando. Yo se los doy como un ejemplo para que vean que la unidad hace la fuerza. Porque se están uniendo. La gente está encabronada por eso. Con perdón de la palabra, si quieren, edítenlo. Así no debemos encabronar. Así. Solamente con eso. Yo de veras, yo no pertenezco a ningún grupo. Soy madre y padre. Yo me pongo de veras en los zapatos de cada uno de ustedes, de cada uno de todos esos compañeros que están perdiendo la vida injustamente por una bola de cabrones. Así. Entonces, es todo. Muchas gracias por escuchar. Gracias a la señora Patricia Quiroz. Ella es originaria de Cananea, pero es una ciudadana que está diciendo con sus palabras, con lo que debe ser muchas veces, lo que nos está pasando. El calificativo que se merecen esos narcogobiernos. Fíjense nomás lo que nos espera en el futuro. Lo que espera a nuestros hijos. Si seguimos gobernados por el crimen organizado, tal como se está demostrando en el caso de Ayotzinapa. No le vamos a dedicar mucho espacio a esa cosa porque no es lo que nos corresponde. Pero no podemos ignorar que eso está pasando en nuestro país. Eso es con lo que diariamente nos topamos. Si ustedes ven los noticieros de Televisa, no van a ver absolutamente nada de eso. Ah, de cuenta que no pasó nada. Le dan más interés a las novelas, a las telenovelas, a los concursos, al Teletón. Pero no dicen que nuestro país gobierna el crimen organizado. Que la casa de la esposa de Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, es una vergüenza nacional. Y que es un monumento a la corrupción. Dijo la señora que ganaba 130 millones de pesos al año. Y ahorita lo decía el compañero León Soto. Ni los mejores artistas de Hollywood, de otros países, ganan esa cantidad de dinero al año. Lo cual equivale a decir una tremenda mentira. Tremenda, ¿por qué? porque viniendo de la esposa del presidente de la República, esto se multiplica de una forma exponencial, se multiplica de una forma sumamente importante. ¿Quién debería ser un ejemplo de moral, un ejemplo de rectitud, de honestidad, de transparencia, si no es el presidente de la República? Y es el primero que corrompe, el primero que no es transparente, el primero que miente. Entonces, ¿qué nos espera en este país tan maltratado, tan lastimado, donde estamos todos nosotros, que vivimos nuestras pequeñas felicidades en nuestra casa, que vivimos nuestro pequeño mundo, y así nos dan pequeñas cositas, la telenovela, mira, ¿en qué se quedó? ¿No? Ya la engañó, ya se casó, ¿verdad? Las telenovelas, que yo honestamente no veo nunca, comprendo a la gente que no tiene más cosa que ver más que eso, pero si ustedes quieren informarse mejor, busquen otros medios alternativos, donde sí les informan. Y hay ahí en el radio, ustedes lo pueden escuchar, los noticieros que hablan con la verdad son muy claros y hacen entrevistas y producen una información que nos orienta, que nos dicen lo que está pasando. No vamos a quedarnos mucho tiempo en ese tema, simplemente decimos, así como dice la señora Patricia, esto está muy mal, estamos muy mal en nuestro país. La política está por los suelos. Somos los ciudadanos los que debemos de dar un ejemplo de dignidad, de honestidad, de transparencia, de compromiso. Compromiso con nuestras necesidades sociales. Somos los ciudadanos los que tenemos la palabra. Esas marchas a las que se refería Patricia en este momento, marchas multitudinarias, más de 40,000 gentes en las calles exigiendo justicia. Justicia. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos proporciona la justicia. ¿Y qué recibe el ciudadano? ¿Ya lo vieron? Recibe garrotazos, recibe golpes con los escudos, recibe patadas, recibe insultos. Y agarran a algunos y los meten a la cárcel. 11 personas agarraron el 20 de noviembre y los tuvieron que soltar porque la gente salió a las calles a reclamar todavía más al gobierno lo que estaba haciendo. Una cosa completamente absurda. Ese es el gobierno que tenemos. El gobierno alejado del pueblo. El gobierno completamente distanciado de las necesidades de la sociedad. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que se justifica, más que se justifica estar aquí, hablando de esos problemas. El problema del río, señoras, señores, es un problema mucho mayor, porque nos están envenenando, nos están matando poco a poco, nos están poniendo un destino que no queremos, y no podemos decir con el favor de Dios esto se va a arreglar, porque esto se va a arreglar únicamente con la participación de los ciudadanos. Yo quisiera llamar al señor Arturo Figueroa, aquí presente, para que nos dijera algunas palabras al respecto de todo esto que está pasando alrededor del río. Arturo Figueroa lo conozco hace muchos años, del sindicato de telefonistas. Hoy actualmente forma parte de los jubilados telefonistas, con mucha experiencia laboral. Yo quisiera que nos dijeras unas palabras, Arturo, si nos haces favor. Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. En general, lo que se ha estado planteando cubre lo central de la problemática. ¿Cómo lo han estado complementando los ciudadanos de aquí, de Ures, de Aconchi, de Babiácora, en todas las partes que hemos estado? Y nosotros coincidimos en que la remediación, el pago es legítimo, que no es porque alguien haya recibido un pago no debe estar en esta lucha. Por supuesto que tienen que exigir lo que les corresponde. El asunto es una actitud preventiva. Aquí estamos planteando, ¿por qué no está Fíjense, tuve que tomar el nombre, porque nosotros nada más nos ubicamos en Bacuachi, porque es el municipio, pero rumbo a Cananea, que está, me dicen que está a 60 kilómetros de Cananea, está Unamichi y Mututicachi. Ellos no aparecen ni siquiera en esta protesta. ¿Por qué? Porque el Grupo México es el que está determinando supuestamente quiénes fueron afectados. Pero resulta que de los 7 municipios no mencionan ni a Cananea, ni mencionan a Bacuachi, que estas son, junto con los dos pueblos, son los más afectados. Y por supuesto no mencionan a Hermosillo. En realidad, toda la cuenca del río Sonora está siendo afectada. Pero en mayor grado, los dos municipios que no mencionan, que es Cananea, que tiene años envenenado, y ahora Bacuachi. ¿Y por qué no mencionan a una opinión muy personal? Porque el Grupo México los considera su propiedad. Cananea es de ellos, y ellos pueden tirar la miércoles o la jueves, como les dé su gana. Y Bacuachi ya lo compraron también. Están comprando todas las rancherías que siguen de Cananea en rumbo por el río de Sonora. Y al rato van a comprar Ures también, porque tienen el dinero del mundo. Entonces, felicito que en un mes difícil para la cuestión, la lucha social, como es diciembre, y lo estamos viendo en la anterior reunión, Asamblea de Pueblo, había mucho más gente. Diciembre es difícil en todos los movimientos sociales. Diciembre y enero es difícil por la cuestión, pues, que ya la conocemos todos, la apatía. Aplaudo que se esté cerrando en una conferencia de prensa en Hermosillo, en donde denunciemos a nivel mundial que la contaminación sigue. Pero sí quiero hacer hincapié, compañeras, compañeros, en recalcar que la lucha central que debemos de tener nosotros debe ser preventiva. Como dijo un científico, aquí lo comenté y lo repito, hago hincapié en que lo que pasó no es nada con lo que pueda pasar. Ahora el compañero minero de Cananea nos dice que no es un solo represo de Jales, son 11 represos de Jales. Y la norma internacional y la nacional establece que debe haber, por cada represo, debe haber un preventivo y un correctivo, el tercero. Aquí no hay nada, aquí se desborda el represo y se viene el cochinero a todo el río Sonora. Y ahí sí nos vamos a ver bastante mal, porque eso ya no va a tener vuelta para vuelta. Creo que eso es lo que tenemos que hacer hincapié. Aplaudo la propuesta de que en este sentido de preventivo se constituya una comisión de todos los pueblos. No es por número, es por razón, porque tenemos la razón, hacerla valer. Y decía la compañera, pero ni de broma nos va a dejar entrar la mina. Miren, compañeras, compañeros, no es necesario entrar a la mina. El defecadero, para decirlo más adornadamente, está en la mina y está fuera de la mina. Aparte soy de Cananea, conozco toda la contaminación que hay en Cananea, y ahora había un represo, el histórico, ahora hay varios. Para el caso de Bacuachi, el que se colapsó está en Bacuachi, pero se siguen drenando a diario cochineros. Entonces, insisto en que las dos medidas debemos de darle prioridad a que esto ya pasemos de la información a las acciones. Tenemos los únicos que tenemos que defendernos, al pueblo lo tenemos que defender nosotros mismos. Los gobiernos, por supuesto que no nos van a defender. Ellos obedecen a quien los nombra y los impone, que es el dinero. A nosotros nos usan nada más. Los partidos son parte de ese dinero, los dueños son la REA, los dueños son los Slim, los dueños son los ricos de los políticos, y los dueños son los narcos. Ellos les determinan qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Entonces, si nosotros no nos organizamos, pues nos va a llevar la fregada. Y nos va a llevar este río, y nos van a llevar otros ríos, y nos va a llevar el medio ambiente y todo. Entonces, que la comisión esa le demos prioridad, que le pongamos fecha, Ya es hora, ya tenemos 3 meses discutiendo este punto, y entre menos, entre más tardemos en accionar, la gente se va a estar retirando de esto. Creo que ese punto central, como lo plantea el maestro Leopoldo Santos, debemos de hacer en enero, a más tardar, una reunión en Cananea, en donde estemos los nueve municipios y las organizaciones sociales, exigiéndole a la mina que cierre su cochinero y exigiéndole al gobierno que cierre ese cochinero. Y miren, más preocupante, si estamos hablando que ya se envenenó el río con una producción, la empresa tiene planteado producir 3 veces más. Entonces va a tirar 3 mierdas más al río. Entonces debemos de ser mucho más radicales nosotros antes de que pase algo peor. Gracias, compañero. Miren, Arturo, si me permites, Arturo, un momentito nomás, no se me vaya. ¿Cómo podría ser una comisión, dices, aunque no los dejen entrar a la mina de Cananea, la gente puede observar el cochinero que tiene la mina allí? ¿Qué es lo que tendría que hacer una comisión de personas para ir a observar eso que nos dices? Los compañeros mineros tienen 7 años pasados en lucha. El punto central de ellos, de las demandas, era precisamente la seguridad de higiene en el trabajo, que incluye todo su entorno. Ellos llevaron una comisión de diputados, me recuerdo, tuve la suerte de participar ahí, y los diputados se metieron a la mina y constataron de todas las fallas. Pero yo le insisto, no es lo central, lo cochinero que tienen adentro, está peor afuera. Aquí Patty tiene una tía, que esa que se ha operado 7 veces, ella vive en Tres Marías, está enfrente de la mina. Ahí vemos las porquerías, ahí estamos hablando de micras, está pegada la mina. Y el Jales, en la presa del Jales, que es lo que más nos debe preocupar, está fuera de la mina. La podemos ver incluso hasta aquí, como vieron el rancho de Padres, como ven todas las leperadas que hacen, los ven por las tecnologías actuales. Creo yo que eso funcionaría. Perdón. Si es posible, yo creo que hay que exigir entrar a la mina, pero no es indispensable entrar a la mina. Sí. Con el solo hecho de pasearse por ahí, digamos. De acuerdo. Pues ahí está más claro. Si se forma una comisión, puede observar lo que pasa ahí. Pero yo quisiera platicar un poquito con la señora Maura. La señora Maura, ¿de dónde viene usted, señora? San Rafael. Y nos propone que la próxima reunión la pudiéramos hacer en San Rafael, porque ahí hay mucha gente que necesita. ¿Cierto? Pues fíjense que nosotros estamos planteando que esta fuera la última reunión, porque mire, siempre es difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya anda con el pie puesto en la fiesta navideña, para que todos tenemos derecho a nuestro rato de felicidad. Pero regresando en enero, vamos a regresar otra vez. Entonces, ¿sí? Para poder vender, trae pues mucha gente vivía nos vio allí. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué está pasando? No tenemos nada. Ahora dicen que podemos tomar agua del río, que ya está muy bien, que todo está muy bien, y que era pintura lo que tenía. ¿Y las criaturas qué pueden tomar? Nosotros, como quiera que sea, pero las criaturas, ¿qué vienen? o que están las señoras embarazadas, ¿qué va a pasar con ellos? No hay trabajo ahorita para usted. No hay trabajo, no tenemos trabajo. Así es que no sé qué va a pasar. ¿No le siguen entregando agua purificada ahí a sus comunidades? No, nosotros la estamos comprando. El domingo pasado no fui para donde hicieron la junta. Para Biácora. ¿Por qué? Porque me dieron para que fuera a trabajar y me fui a trabajar porque no tengo más. Así es. Yo estoy muy en esa forma porque no hay para... Nosotros vivíamos del río, vivíamos, hacíamos nuestra vida mientras que no nos dábamos cuenta lo que pasaba. Pero pues ahorita ya no. Ahorita ni eso, ni eso. Es muy difícil, la verdad. Así como usted, hay mucha gente en San Rafael. Gente hay en San Rafael que no sabe. Que dieron la toma de agua, pero que usted sabe que no vamos a vivir con eso. Una enfermedad, las criaturas, ahorita tengo una nueva mala, que la van a, probablemente la van a tirar. No sé, la verdad, sé que pueda pasar. Claro, y se necesita la ayuda, se necesita que alguien venga a solucionar, cuando menos a darles una pequeña ayuda. Así es. Y nadie. No tenemos gobierno, no tenemos presidente, no tenemos nada. Tienen olvidado, el pueblo está muy olvidado. Y es bueno, señora Maura, le aseguro que regresando vamos a hacer una reunión en San Rafael con toda la gente que usted nos dice pues que está en esa situación. Sí, está bien. Yo vengo con Martín, y Martín también está dispuesto. Ya le digo que haga una reunión, a ver si puede. Claro, nosotros que quisiéramos que cada una de las comunidades alrededor de Ures, alrededor de todos los pueblos del río, se organizaran para que pidieran en una sola voz, decir, queremos justicia, queremos que nos resuelvan el problema, nosotros no tenemos culpa. Sí, no tenemos nada de culpa, porque el Grupo México hizo lo que hizo y se fue. Ellos están felices, tienen millones, y nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada nos echó a perder el río. Y no, mucha gente nos mantenemos de allí, comemos de allí, vivíamos de allí. ¿Qué va a estar pasando? Nada ahorita. Absolutamente nada tenemos. Obviamente con el poquito dinero que les están dando ahí tampoco se resuelve el problema. No, para nada. ¿A ustedes les ha tocado esa distribución de recursos que les dan de dinero? Quiero un cotón más de agua. Lo entiendo perfectamente bien. Te aseguro, doña Maura, te aseguro que vamos a estar por ahí con ustedes la próxima vez. ¿Ustedes creen que sea necesario, compañeros? Claro, hay mucha gente como ustedes, como todos nosotros que tenemos esa gran necesidad. Tenga por seguro que vamos a estar por ahí. Gracias, gracias a usted, Maura. Muchas gracias. Un aplauso para la señora, porque hay que tener valentía para decir lo que se siente. Estoy desesperada, no sé qué hacer. Esas son las palabras de una persona que lo está sintiendo de veras. No hay trabajo, no hay ni siquiera lo que podíamos hacer antes. Y esas palabras, señoras, señores, salen del corazón. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo una tragedia, una verdadera tragedia. Y como lo dice ella, y los gobiernos, haz de cuenta que no pasó nada. Haz de cuenta que todo sigue igual. Porque para ellos no hay crisis. Para ellos tienen sus palacios, o sus oficinas refrigeradas, sus grandes sueldos, sus buenos carros, sus buenos viajes. Ahora en las Navidades van a tener su mejor comida. Y nosotros los ciudadanos, los de a pie, los que vivimos de la tierra, los que dar lo que podemos, esos para ellos no existen, porque los gobernantes están allá, lejos, están separados de las necesidades del pueblo, están lejos, nos están abandonando más que nunca, cuando más lo necesitamos. Bien, hay otras personas que quieren participar. El señor Serrano viene de Bacuachi. Venga, por favor, para ver cómo ve todo esto usted. Le hemos subido mucho el volumen, pero ahorita le vamos a bajar. No, está bien, déjalo. Adelante. ¿Cómo se llama usted? Bueno, mi nombre es Francisco Serrano. Yo vengo de Bacuachi. El domingo pasado estuvimos ahí en Babiácora, también manifestándonos por lo que está pasando. El antepasado estuvimos aquí en Ures. Yo quisiera hacer un llamado a toda la población de Ures a que se muestre y que haga acto de presencia a esta plaza pública. Porque ahorita que estaba oyendo al compañero aquí que viene de la sección 65, a Bacuachi, a Mututicachi y a Unamichi, no los han tomado en cuenta. Bacuachi históricamente ha sido afectado por la contaminación cada año que sale el río. No nomás Bacuachi, cada vez que el represo está en peligro de colapsarse. Si alguna vez van por allá, se van a dar cuenta que este año pasado, mientras estaban revisando el derrame que existente, estuvo a tan solo un pie y medio para derramarse ese represo que tiene millones de metros cúbicos, el cual hubiera sido tremendamente dañino para toda la población, porque no solamente hubiera contaminado, sino que hubiera inundado a los ranchos y a los pueblos que están a la margen del río. Y a Bacuachi simple y sencillamente comentaban por ahí que lo consideran como propiedad, así como Cananea. Saben perfectamente que ya tuvimos una manifestación allá en Cananea, donde hicimos análisis al agua. La hicimos en Estados Unidos con documentos que llevamos a comprobarles. Y pudieron constatar que efectivamente el agua de la llave de Cananea no es apta para el consumo humano, ya que los pozos se encuentran exactamente al lado sur del represo gigantesco que les estoy mencionando. Ese represo tiene filtraciones a los pozos. Está a no más de 100 metros de distancia. Es inevitable que ese pozo, así como lo mostraron los análisis, está contaminado. Sin embargo, a la gente de Cananea la tienen engañada. A Bacuachi no le han prestado la suficiente atención. Salió en el periódico El Imparcial, en una edición que me tocó mirar, que estaba contemplado Hermosillo y Bacuachi. Creo por ahí, en comentarios que oí, que a Hermosillo, a ciertas colonias fueron beneficiadas, pero Bacuachi sigue en lo mismo. Y no nada más eso. En Bacuachi, en años pasados que estaba la escasez del agua, como sabemos, tienen alrededor de 120 pozos. Y los agricultores de Bacuachi están teniendo problemas con las tomas de agua, porque es prácticamente imposible que con esa cantidad de pozos que tienen llegue agua para la agricultura en Bacuachi. Ahí la alcaldesa, yo tuve una plática con ella, y ella dice que está de acuerdo en que nosotros nos manifestemos, porque ahí están resultando afectados agricultores, ganaderos y todas las personas que históricamente se han asentado a la orilla del río Sonora. Eso por una parte. Ahorita que comentaba el señor Pavlovich de qué son los pasos a seguir, yo quería hacer una invitación al pueblo de Ures, al pueblo de Aconchi, Babiácora, Arizpe, Banamichit y todos los pueblos intermedios a manifestarnos en la ciudad de Hermosillo. En la vez pasada hicimos el comentario que ya tenemos de información. Creo que ya tenemos suficiente información y toda la gente se dio cuenta de lo que está pasando. Debemos de iniciar acciones y debemos de hacer un frente común, pueblo del río de Sonora, sindicato de la sección 65, y plantarnos frente al Palacio de Gobierno, porque como dice el dicho, ya que la montaña no viene hacia mí, yo voy hacia la montaña. El gobierno, en complicidad con las instituciones, con las delegaciones y con el Grupo México, se está olvidando de la gente que los llevó al poder y que la gente fue la que votó por ellos y que son los que nos representan. Tenemos que hacer acto de presencia en el Palacio de Gobierno. Yo los invito, parece que dijeron que a las 10:30. Nosotros venimos desde Bacuachi, sin embargo, tengan la seguridad que vamos a estar ahí. Y el gobierno tiene que poner atención al reclamo de la sociedad. Tiene que escucharnos, porque si bien es parte de la ignorancia, que con los 15,000 pesos, yo le llamo el gran engaño. Yo, con el poco estudio que tuve, me doy cuenta que este es el gran engaño a la población. Es una miseria el dinero que están dando. Es una miseria para la gravedad de la situación del tremendo derrame que hubo. Nosotros tenemos un grupo de gambusinos en Bacuachi y nosotros tenemos también una concesión minera. Quiero que sepan que la Profepa fue y nos canceló temporalmente. Y nosotros no usamos ningún tipo de químicos, de ácidos, absolutamente nada. Y trabajábamos con el pico y la pala. Y el pico y la pala no contaminan. Pero ¿qué es lo que pasa? A las instituciones, llámese como se llame, Semarnat, se llame la Profepa, y hay otras ahí. Les tiembla la mano para aplicar la ley al Grupo México. Yo quiero hacer una invitación, hacer el Frente Común e ir al Palacio de Gobierno y posteriormente que se unan los pueblos del Río de Sonora, así como el sindicato y todas las personas que se sientan identificadas con el movimiento, para ir a Cananea, y si tendremos que hacer lo que hicimos anteriormente, plantarles, porque el fondo del asunto es el Grupo México y va a seguir contaminando, porque a lo que comentaba el compañero que tiene más conocimiento, tiene vida por 100 años. Y si no ponemos el remedio ahorita, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Tenemos que ir a manifestarnos y, si es posible, bloquearles los accesos, porque sabemos que el grupo está trabajando ilegalmente, ya que está trabajando sobre un contrato y usando la represión que usa el gobierno mediante la fuerza pública. Eso no puede ser bien visto ni puede ser legal. Eso es ilegal, porque saben perfectamente que había un contrato colectivo, el cual pisotearon en contubernio con los gobiernos que se emprestan como cómplices para que el Grupo México siga siendo de las suyas. En resumen, muchachos, yo quiero hacer la invitación formal, que organizarnos de la manera para presentarnos ante el Palacio de Gobierno el día miércoles, parece que a las 10 de la mañana. Nosotros vamos a hacer la lucha de la gente, del grupo que tenemos en Bacuachi, de venir la mayor número posible, para que nos tome en cuenta el gobierno. Yo siento indignación que aquí, así como lo manifesté en Babiácora, ningún representante del gobierno ha venido a dar la cara a este reclamo de la sociedad, ni aquí, ni en Babiácora, que son los lugares que me ha tocado estar. Y si la sociedad se está manifestando, es porque hay inconformidad. Yo estoy seguro que la demás gente también tiene la misma inquietud. ¿Qué es lo que está pasando? Que tienen la desconfianza, que si se presentan, no le van a entregar la limosna de dinero que le van a dar. Así que, muchachos, hay que echarle ganas, hay que no bajar la guardia, y hay que, con los pasos a seguir, es ir y manifestarnos ante el Palacio de Gobierno, para después, posteriormente, ir hacia Cananea, buscar la manera, si no podemos ir todos, hacer la lucha, que las cabezas de los grupos, de los pueblos, se presenten allá. Ya los del sindicato están de acuerdo. Y solicitarle al Grupo México y al gobierno mexicano, porque en su momento dijeron que podían cancelar la concesión por el crimen que se cometió en el Río de Sonora. Lo mencionaron, pero yo no sé si solamente para sacarle dinero al Grupo México, porque todos aquellos que alzaron la voz, las instituciones, las delegaciones, el gobierno, el reportero Arias, que da el pronóstico del tiempo, también alzó la voz, cosa que me estaba dando mucho gusto, pero posteriormente callaron, o los callaron. De tal manera, muchachos, que yo les digo, no nos pueden hacer nada. Somos 24 mil personas en el río Sonora, alrededor de 24 mil personas. Que se dé cuenta el gobierno que la sociedad es más poderosa que el gobierno mismo. Porque unidos no nos pueden vencer. El gobierno tiene que voltear a ver. Por eso es que nos vamos a presentar en el palacio. Y después vamos a ir a la mina. Y si es preciso, vamos a movilizar la gente que sea necesario, que se identifique con nuestro movimiento, para volver a solicitar la cancelación de la mina del Grupo México. O resuelven el problema de fondo como debe de ser, o cerramos la mina. Muchas gracias. Gracias al señor Francisco Serrano. Fíjese qué claramente está expuesto, qué claramente está planteado el problema. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. El gobierno no lo va a hacer. Y dice, es poderoso caballero don dinero, que todo lo compra. No hay conciencia que se le resista. Solo hay una cosa que puede vencer a ese poderoso caballero don dinero, que es la dignidad de las personas. Y la organización, por supuesto. Las personas tienen ante sus ojos un desorden que provoca el mismo gobierno. Ellos, esos que están ahí, esos que están en sus palacios, en sus oficinas, que no voltean nunca hacia los problemas, están organizados en su pequeño mundo. Tienen la fuerza pública a su favor. Los defiende la policía. Los defiende el ejército. Los defiende los narcos. Y al pueblo, ¿quién lo defiende? Nos tenemos que organizar para defendernos. Tenemos que decirlo, porque es la verdad. Si ustedes ven, por aquí pasan esos que son parte de ese mundo. Y pasan indiferentes. Y nos ven como bichos raros. Dirán lo que sea de nosotros, pero nosotros estamos planteando cómo solucionamos un problema, una tragedia que nos está ocurriendo. De verdad, lo que acaban de decir todos los que han participado es, organicémonos, vayamos al Palacio de Gobierno el miércoles a las 10 de la mañana y enfrente de ellos vamos a decirles que son irresponsables, que han faltado a su palabra, que prometieron gobernar para todos y juraron respetar las leyes. Y todo eso se lo han pasado por alto. Se lo han pasado por alto porque no es cierto. Muchos de nosotros les dimos el voto para que fueran gobernadores, presidentes municipales, diputados. Y después nos olvidaron, nos han abandonado. Y en este sentido, nuestra responsabilidad es organizarnos para poder dar una respuesta para todos, no nomás para algunos. No andamos pidiendo para que favorezcan a un grupito de personas. Es para que le resuelvan el problema a todos. Yo quisiera, pues yo supongo que el micrófono pues va a dar acá tan lejos, pero quisiera que me diera su opinión. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve usted con todo esto que está pasando? Qué mal, oiga. Mi nombre es César Antonio Moreno Valencia, nacido en Rayón, Sonora, en 1947. Soy de la raza de los pajareros. Mi madre, una gran prima. Yo estoy inconforme también aquí con los compañeros porque el agua que se debería de usar ya no se usa, porque nosotros andábamos en carretas. Tal vez aquí haya una persona que haya visto las carretas por ahí todavía de los pajareros. Muy a gusto tomábamos agua cuando viajábamos a Cananea. Sacábamos hasta pescaditos de ahí. Ahora no se puede ni tomar el agua. ¿Qué pasa con eso, pues, con los gobiernos, con los que tenemos de gobernantes, que dicen que ya el agua está muy bien, que ya la podemos tomar? Pues yo los invito a este pobre indígena a que venga a tomar agua conmigo mismo, ahí en el río, a ver qué tan cierto está de eso de que ya está bien para tomar. Esos señores grandes que irresponsables de muchas cosas, de, hasta de los niños, de las familias que ya vienen en camino. ¿Qué va a pasar con ellos, pues? Pues nada, porque como dice aquí el compañero, nomás para ellos quieren como en el, como el asadón. Nomás para ellos quieren. ¿Y nosotros qué? Y ya podemos tomar agua para seguir envenenando a la gente. Ese poquito dinero que dieron no va a alcanzar ni para el estuche. Porque vamos a quedar como las vaquitas nomás echadas. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al señor. Los pajareros, decía. ¿Se acuerda? Los pajareros. Muy bien. Yo quisiera, porque tenemos que preguntarle a la gente qué piensa. No estamos aquí hablando solos. Yo, señoras, las he visto que están levantando algunas firmas. ¿Nos quiere decir por qué están levantando firmas? ¿Para qué? Muchas gracias a usted, señora. Tenemos que denunciarlo, tenemos que decirlo con todas sus palabras, porque nadie se toma la molestia de velar por los intereses de los trabajadores, de las amas de casa, de los jornaleros, de la gente de abajo. La gente tiene necesidad. Y dice, como dice la señora Maura, el agua no las regalan, no las están vendiendo. Y ese es un negocio para algunos, pero para nosotros es una tragedia. Por ahí Alejandro, si quieres venir, por favor. Nos platicabas que mañana va a haber aquí una reunión para distribuir recursos. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Francisco, me llamo. Pues yo pienso que está muy mal todo esto. Primeramente que nada, porque la ACE ha hecho reuniones a puerta cerrada aquí, primeramente que nada, y nunca se me ha invitado. Ese día que ocupaban que fuera de los acompañara, me hablaron muy temprano, pero Francisco fue a acompañar. Yo le dije que sí, pero no, a mí no me conviene andar con ellos, por la simple y sencilla razón de que ellos están tintes políticos. Muy bien. Y nosotros no buscamos que sea tinte político ni que se politice todo esto. Nosotros buscamos la solución al problema del agua. Aquí la gente no se reúne porque no se les va a dar ningún beneficio económico, pero le buscamos la solución a lo que es el problema del agua. Y las personas no lo ven eso. Yo quisiera que mañana vinieran ustedes por la mañana para que vieran cómo va a estar lleno aquí la plaza. Para eso sí se reúne la gente. Realmente está muy materializada la gente en este pueblo. No sé por qué no ven la realidad del problema de magnitud. Porque esto no va para ahorita. Mira, ahí van dos niños, por ejemplo, pasando ese carrito. ¿Ellos qué culpa tienen de lo que está pasando aquí en el pueblo? Nadie. Pero las autoridades que tenemos en el Palacio de Gobierno, que es el presidente municipal, ni siquiera se toma la molestia de venir a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué? Porque él dice que lo tienen atado de pies y manos, que hasta el teléfono le tienen intervenido. Bueno, yo sé que es una vil mentira, yo sé que el mazazo viene de arriba hacia abajo. ¿Y quiénes somos los más jodidos siempre? El pueblo, la gente vulnerable, la sociedad vulnerable. Entonces basta, señores, hay que hacer algo por nuestra sociedad. Si nuestro gobierno, nuestro mandatario no hace nada, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal, entonces nosotros como ciudadanos tenemos que tomar acciones y formar un comité conjunto e ir a exigirle a la casa del gobierno, a la casa del presidente, donde tengamos que ir para pedir justicia, aclamar justicia y que se nos resuelva este problema de raíz, ya que no es problema de nosotros, nosotros no tenemos la culpa de que ellos hagan sus amañamientos allá entre el gobierno y el Grupo México. Menos nuestros hijos. Entonces, si nosotros no velamos por ellos, ¿quién va a velar por ellos? Es una aclaración que tenemos que hacer aquí y tenemos que ser unidos. Nosotros necesitamos a las personas. Pero si decimos que vamos a dar dinero, ve el domingo. Yo les juro que vamos a tener lleno aquí el kiosco, la plaza y el teatro. No vamos a ir a donde meter la gente. Desgraciadamente así es la sociedad. Es muy difícil, pero hay que buscar la manera de cómo atraerlas para que se den cuenta de la magnitud del problema. Ya basta de estar agachando la cabeza, señores. basta, hay que actuar como ciudadanos, como ciudadanía, y ir a tomar acciones en conjunto para que esto vaya para adelante y no se quede simplemente así, que trascienda a nivel internacional, ya sea, tenemos que llegar, y hacemos lo mismo, un papel grave, un para adelante, ya tiene el olvido, como lo de la guardería ABC, y lo de simplemente lo de la matanza del 68 de Tlatelolco, simplemente dónde quedó eso, ahí está, nunca hubo justicia, y los padres siguen clamando justicia, nunca se va a hacer justicia ahí, ahora hicieron la cocinada de Chinapan también, ¿cómo lo quieren manejar todo esto? Entonces, ¿qué estamos esperando para actuar como ciudadanos? Ya nos basta que nos pisoteen nuestra dignidad como seres humanos, señores, basta ya. Okay, sí, muchas gracias. Gracias a Francisco, muchas gracias Francisco, además... Tenemos derecho a que el presidente municipal financie un camión para ir este miércoles a manifestarnos en frente del Palacio de Gobierno, a decirle al gobernador y a todas las autoridades que no estamos satisfechos, que estamos muy inconformes, que no han resuelto el problema de la contaminación, que no es cierto que el agua se puede tomar. De hecho, le podemos llevar las muestras. Esto que nos trae la ciudadanía, esos terrones que trajo ahorita el señor, esta es la prueba. Más real no puede ser, la misma gente trae las pruebas. La otra vez trajo el señor de Bacuachi, la otra vez trajo una persona el agua que sacaba de los pozos. Y toda esta agua es así, turbia, sucia, esa agua no la podemos estar bebiendo. Y nos quieren vender agua que sí podemos tomar, pero no las venden. Están haciendo negocio con la necesidad de la gente. Y eso tenemos que denunciarlo. ¿A quién vamos a denunciar? Al gobierno irresponsable que no mete las manos para defender a la ciudadanía. ¿A quién vamos a denunciar? Al Grupo México, que como nos acaban de decir, sigue contaminando. ¿A quién vamos a denunciar? A todos esos que se sirven con la cuchara grande, que aprovechan esta tragedia para hacer negocio. Algunos hacen grupos pidiendo firmas, les piden la credencial de elector, les cobran unos cuantos pesos para representarlos y finalmente salen ganando ellos. Les dan grandes cantidades de dinero para beneficio personal, pero no se dan cuenta de la tragedia que vive la gente. La gente que no tiene ninguna alternativa, que vive de su trabajo, vive honestamente. Y eso es lo que quiere, las personas quieren resolver el problema para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para ellos mismos. Quieren un río como estaba antes. Quieren una vida productiva como la que tenían antes. Si tienen dos brazos, dos piernas, las utilizan para ganar unos cuantos pesos, pero con eso viven honestamente. No necesitan hacer engaños como los que hacen esos que están ahí metidos todo el día y no resuelven ningún problema de la ciudadanía. Están de adorno los representantes sociales, los representantes que llegaron ahí gracias al voto de todos nosotros. Engañan a la sociedad. Los gobernadores, los diputados, los presidentes municipales, y como vimos ahorita, el que debería poner el ejemplo, no saben ustedes quién es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y qué cuentas está presentando a la sociedad. Eso es lo que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que organizarnos como una sociedad, organizarnos para defender nuestros derechos. La gente viene y abarrota esta plaza por unos cuantos pesos, pero no es capaz de organizarse para defender lo que es de todos, que es la salud, que es la vida, que es la felicidad, que es decir, no quiero vivir con miedo, no me quiero enfermar, no quiero que mis hijos, mis hijas, a las que quiero tanto, se vayan a enfermar, nada más porque yo no dije nada, porque me conformé con unos cuantos pesos, 15.300, decía la señora, que no sirven para nada. Por supuesto que esos 2.000 millones de pesos del fideicomiso deberían ser repartidos en forma justa, pero no es cierto, hay engaño, hay corrupción ahí, hay algunos más favorecidos Y eso es lo que estamos denunciando. Señoras, señores, para eso estamos aquí. Y como ustedes lo pueden ver, no lo digo nomás yo, lo dice todo el mundo. Todo mundo sabemos qué es lo que está pasando. Pero ¿saben qué hacen algunos? Meten la cabeza en un hoyo para no escuchar, para no ver lo que está pasando. Pero meter la cabeza en un hoyo para no ver ni escuchar no lo salva de nada. Se salvarán por un momento, pero después van a tener la misma tragedia que amenaza a muchos que están abriendo los ojos. La invitación, pues, es para el miércoles. El miércoles 10 de diciembre a las 10 de la mañana. No le solicitamos, le exigimos al presidente municipal de Ures que apoye con un camión, con el costo de un camión o dos camiones que puedan ir habitantes de este pueblo a una manifestación, una rueda de prensa que vamos a ofrecer frente al Palacio de Gobierno para decirle al gobernador Guillermo Padrés que miente cuando dice que ya pasó la contingencia, que miente, que nos engaña cuando dice que el agua ya está pura, que es una vil burla lo que están haciendo con los ciudadanos de esta región. Para eso estamos aquí, para invitarlos a hacer este nuevo paso que nos corresponde como ciudadanos. Les avisamos que este va a ser el último de este año, esta reunión ciudadana. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque diciembre es un mes difícil para organizarnos de esta forma. Pero esto que vamos a hacer el miércoles va a dejar una marca en la sociedad, en los medios de comunicación. Queremos salir en todos los diarios del estado, diciendo a los habitantes de Ures, de todos los pueblos del río Sonora, se manifiestan y exigen reparación del daño. Que dejen el río como estaba y que no digan mentiras, que ya todo está limpio. ¡Miente el gobernador! ¡Miente Navarrete Prida, secretario de Trabajo y Previsión Social, que vive en la Ciudad de México, que nunca se ha parado en el río! Y dice, el agua está limpia, ya se puede tomar. Es inaudito, es una vileza de las peores. Una persona que no conoce estas tierras y que diga que ya todo está arreglado. Eso es una burla para la sociedad. Entonces desde aquí denunciamos, desde aquí proponemos solución a estos problemas. Exigimos justicia. La gente no tuvo la culpa de este daño tan grande que se le está haciendo a la sociedad. Por lo tanto, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Estamos comprometidos con la verdad, con la justicia. De esta manera, estamos terminando esta reunión. Señoras, señores, hemos hablado suficiente. Claro que no termina aquí la cosa. Claro que estamos comprometidos. Es la última de este año, pero vamos a volver en enero. Ya dijimos en San Rafael, ya dijimos en otras comunidades. Pero dejamos muy claro, la lucha no termina aquí. Estamos tratando de que las gentes abran su conciencia, abran la posibilidad que tenemos de creer en nuestros semejantes. Que decir solución de los problemas, nadie lo va a hacer más que nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Le estamos exigiendo al presidente municipal de Ures que nos apoye con toda la gente que quiera ir este miércoles 10 de diciembre para estar a las 10 de la mañana frente a Palacio de Gobierno entregando un boletín de prensa y denunciando todas estas irregularidades. ¿Cuáles son estas? El agua no está limpia, no se puede tomar, no se están vendiendo el agua. No queremos que hagan pozos no al margen del río, porque está contaminado, sino cuando menos dos kilómetros de distancia de las aguas contaminadas. Queremos que haya un fideicomiso justo, honesto, transparente. Queremos que dejen el río como estaba, que lo limpien. Y queremos que atiendan las necesidades de toda esta gente, más de 24,000 personas que están afectadas con esta tragedia, que es una tragedia que la vive en carne propia todo mundo, y que no vamos a desistir. en exigir justicia. Si aquí nos llega la raya, si aquí vamos a llegar, entonces que nos detengan ellos, pero nosotros no nos vamos a detener, porque la gente necesita solucionar este problema con la participación de la propia gente. Solo el pueblo puede salvar en este sentido estas necesidades. Entonces, con esto estamos terminando. Agradecemos ahí a la maestra Lorena Enríquez, que ha tenido un taller con los niños. Fíjense cómo es importante enseñarles a los niños lo que está pasando. Es tan importante. Si no están en un taller, esos niños, los niños de aquí, de esta región, tienen que saber que estamos bajo una contingencia muy delicada, de mucho riesgo. Necesitamos decirles a los niños que no tomen agua de la llave. Y a todos nosotros, que no podemos tomar cualquier tipo de agua, que tiene que pasar por un proceso de ósmosis inversa, le llaman, para que pueda detener los metales. Pero sobre todo los niños son inocentes, no saben, hay que enseñarles. Agradecemos a la maestra Lorena Enrique su participación. Agradecemos a Libera Radio, que está transmitiendo en vivo este evento, este programa que hacemos cada domingo. Agradecemos mucho a los compañeros, yo les pido un aplauso para ellos. Ellos están diciéndole al mundo lo que está pasando aquí. Muchas gracias, compañeros, compañera. Muchas gracias, agradecemos, compañeros, vienen de Cananea, vienen a ofrecernos también sus palabras, su apoyo a la sección 65 de mineros, al señor León Soto, Francisco Serrano, que vienen de un grupo de Bacuachi, a decirnos también que están dispuestos a luchar, profesor Casillas, al señor Apolonio Fimbres, a todo el mundo al que nos ofrece su ayuda allí, a Francisco, a los que nos hacen acá el favor de prestarnos unas mesas, unas sillas, repartir volantes, promover el préstamo ahí, si nos hacen favor de lo que es la exigencia al presidente municipal para que apoye, ¿no? Con una cuota, como sea, para que se haga posible que la gente llegue el miércoles a las 10 de la mañana frente a Palacio de Gobierno para manifestarnos con esta denuncia. Por lo pronto, bueno, Estamos en eso. Agradecemos muchísimo su participación. Repito, no es lo más importante que esta plaza esté llena escuchándonos. Es importante que allá donde estén se den cuenta que solo nosotros, solo el pueblo organizado puede ayudarse a sí mismo con dignidad, con respeto, con honestidad para salir de este problema. Muchas gracias. Mande. Quería hacer una sugerencia, ¿no? No sé, la gente que aquí de los pueblos de aquí de Mazocahui, Aconchi, si pudieran hablar con los alcaldes municipales para que le facilitaran un camión, para que esa gente también participara, la gente que quisiera ir. No sé, a lo mejor podían agarrar un lugar céntrico ahí para que la gente de ahí, de la gente que han estado participando, que pudieran entrevistarse con los alcaldes para que les solicitaran un medio de transporte. Nosotros estábamos platicando, yo el señor León Soto aquí, de hablar con la alcaldesa de Bacuachi, para ver si podemos que nos facilite un camión, ya que pues nosotros estamos un poco más retirados y estamos viendo la posibilidad. Pues nosotros le haríamos la lucha de todos modos para no alterar ya el orden que tiene, de salir un poco más temprano. Vamos a hablar con la presidenta municipal de Bacuachi para ver si nos puede proporcionar el camión. A lo mejor hacemos una cooperación para poder trasladarnos a la ciudad de Hermosillo. Pero tengan la plena seguridad que ahí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias al señor Francisco Serrano. Bueno, pues aquí está. Esa es la disposición. De esa manera solo lo vamos a lograr. Agradecemos ahí a la Fundación Lázaro Cárdenas, que nos ha ayudado mucho en todas estas reuniones también. A todos los que hacen posible esta reunión. De verdad que no tenemos más que decir por el momento, solo que no vamos a desistir. Vamos a volver en enero a esta plaza. Vamos a volver con las demandas. Si no han solucionado nada en este año, el año que entra vamos a continuar. Y si no han solucionado nada el año que entra, vamos a continuar el siguiente año. Porque no va a ser fácil aflojarles las entendederas a tanto gobernante cerrado, soberbios, completamente apartados de las necesidades del pueblo. ¿De acuerdo? Estamos en esta lucha. Seguimos en esta lucha. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, reciban un saludo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, de la Red Fronteriza de Investigación en Ambiente y Salud. Por ahí, los compañeros acaban de hacer un taller de toxicología para saber cómo se envenena las sustancias, el agua, los alimentos. Es un taller muy interesante que acaba de terminar allí en el teatro. Todos los que estamos participando aquí lo hacemos con mucho gusto. Nadie nos paga absolutamente nada por hacerlo. Lo hacemos con el corazón, con la responsabilidad que da la dignidad y la conciencia. Tenga por seguro que vamos a continuar. Muchas gracias. Yo soy Juan Antonio Pavlovich. Con mucho gusto estaremos aquí el año que entra. Muchas gracias, señores, señoras. Bien, pues así es como se da por terminada esta séptima, lo que es la séptima reunión de los pueblos del río, organizado, yo creo, en su mayor parte por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, y bueno, de alguna manera también por la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, y bueno, pues por algunos otros ciudadanos que están interesados en que no decaiga, que no se acabe este ánimo, pues, de realmente llegar a una solución de la contingencia, ¿no? De los efectos negativos de la contaminación del 6 de agosto en el río Sonora. Acá el Ismael Cipriano, Eriquina Dimetú en los controles, Libera Radio haciendo este ejercicio de comunicación ciudadana, este esfuerzo para, bueno, que todo mundo que pueda, que quiera, se entere de todas estas cosas que pasan, por favor. Sí, aquí tenemos al maestro René Córdoba. Siéntese, maestro, siéntese, vamos a platicar un ratitito. Acaba de tener un taller, ¿no? De piloto de toxicología. Un taller piloto de toxicología. Cuéntenos de qué va, cómo estuvo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar acá con tus escuchas. Ahorita acabamos de tener el primer taller sobre toxicología básica, que es un pequeño taller de 3 horas para empezar a construir y definir estas nuevas palabras que vamos a estar oyendo cada vez más en los próximos años, como conceptos como tóxico, toxicología, dosis, dosis umbral, efectos tóxicos, límites detectables, exposición aguda, exposición crónica, que son temas de los que siempre hemos hablado porque vivimos expuestos a las sustancias tóxicas, ¿sí? Ya sea las naturales como los venenos animales o las producidas con el hombre como los productos de limpieza. Todos hemos tenido experiencias de intoxicación en nuestras casas y en nuestras vidas, pero ahora estamos hablando de una experiencia nueva relativamente, que es esta, la contaminación del río por un asunto industrial, ¿no? Entonces necesitamos nuevas palabras y necesitamos aprender a usarlas y a entender, para entender la problemática en la que estamos y para poder actuar en consecuencia. Sí, esa parte de cómo actuar y cómo conducirse. Hace un momento traían unas piedras, ¿no? Con ciertos sedimentos de metales, un color verdoso, y que cambia de color también la piedra por el sedimento, etcétera. Entonces nos preguntábamos acá, bueno, ¿y eso no le hace daño a quien lo está manejando así con la mano? Como que, bueno, se necesita muchísima información. Hasta luego, señora, muchas gracias. Muchísima información de qué tanto afecta a qué cosa, ¿no? Eso para empezar, por supuesto. Sí, mira, y también porque no es lo mismo la exposición al fierro. Sí, estamos en contacto con instrumentos de fierro, de cobre o de aluminio de manera regular, pero no es lo mismo tenerlos en el agua, disueltos en el agua, que estabilizados en una piedra. Y también tenemos que considerar que no es lo mismo una exposición aguda. O sea, no es lo mismo si te pones alcohol para limpiarte las manos una vez, eventualmente, a que si por tu trabajo te lo exige, entonces eso termina provocando una resequedad en la piel y eventualmente una queratosis, ¿no? Que se abra la piel. Entonces esas son las cosas de las que necesitamos hablar y que necesitamos empezar a discutir. Y para poder actuar, ¿no? Que en esto que estamos viendo ahora, que es el despertar ciudadano sobre este tema de la contaminación ambiental. Sí, el tema de la contaminación de nuestros ríos no es un tema nuevo. Sí, el tema de la minería en Sonora es un tema que tiene ya pues 500 años desde el, pero que solo ahora empezamos a tomar conciencia de que tenemos derecho a un medio ambiente limpio, de que tenemos un derecho a la salud y que tenemos el derecho a tener agua limpia para llevar a cabo nuestras vidas, y que esto está siendo violado por el descuido de la industria. René Córdoba, de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, AC. ¿Cómo ves estos intentos de organizar, estos intentos de llevar a cabo, de llevar más bien a la población, pues eso, como comentábamos, información, los talleres de sensibilización a los niños, o de, bueno, también de alguna manera informarle por medio de dibujos, de cuentos a los niños, la situación que vayan entendiendo desde pequeños? ¿Cómo ves estos intentos? Porque de alguna manera, bueno, esos son, ¿no? Hemos venido, pues ya es la séptima reunión. El día de hoy hemos visto cada vez menos gente, ¿no? Eso es una realidad inocultable. Seguramente hay núcleos así o grupos más compactos que han entendido perfectamente el problema y pueden o actúan de una manera más eficiente, pero la gran mayoría o una buena mayoría de la población pues está esperando lo que le toque del fideicomiso, vaya, y prácticamente no quiere saber más. ¿Cómo ves? Sí, mira, yo creo que esa es una... Por un lado es una consecuencia natural de la dinámica de los procesos sociales, ¿no? El entusiasmo es mayor entre más cercano a la emergencia estás, y hay un cansancio natural porque las soluciones no son inmediatas. Pero por otro lado hay que ser conscientes desde el principio de que este es un proceso largo. Sí, de que y que va a ser complicado, sí, lograr la remediación y del río, y que necesitamos monitorear las consecuencias en la salud humana, en la salud ambiental de este derrame. Entonces, también creo que hay cada vez más gente que tiene una percepción más clara del problema. Sí, también yo creo que a todos los habitantes del río les ha quedado claro que el problema no es la exposición aguda. O sea, no es que venga el secretario de salud y se tome un vaso de agua de la llave, sino que yo creo que a todo mundo le queda claro que los problemas de salud vienen por verse expuesto a la misma, al mismo vaso de agua durante 10 o 20 años. Sí, hay cosas que se van volviendo, yo creo que también queda muy claro que la responsabilidad de todos estos problemas viene del Grupo México. Sí, de que la minería es una actividad peligrosa, que es una actividad que transmite los costos de la atención a la salud a la población para no asumir los costos de una gestión adecuada de sus residuos. Entonces, esto también queda claro, ¿sí? O sea, cada vez queda más claro en la región y esto implica acciones en consecuencias en el largo plazo. Yo creo que también tiene que ver con otra vez, si el problema en agosto fue que debido al calor tardamos en reaccionar porque todo el mundo estaba de vacaciones. Ahora tenemos el péndulo del otro lado y viene la temporada navideña y el frío y eso implica otra dinámica social. Pero eso no nos va a detener, ¿sí? Porque sabemos que la gente va a seguir aquí, va a seguir preocupada. Sí, mientras está haciendo los tamales, seguramente va a estar hablando de la cosecha que se perdió. Mientras está pelando cacahuates, va a estarse preguntando si el agua con la que se riegan esos cacahuates no estará contaminada o qué efectos podrían tener. Entonces, creo que las conversaciones están pasando de la esfera pública a la esfera privada y regresarán. Sí, en esta no hemos dejado de hablar del tema, porque es un tema que ya quedó claro que es de largo plazo, que las consecuencias son de largo plazo y que vamos a convivir con ellas durante mucho tiempo. René, pues muchas gracias. Ya para terminar y nada más para que quede claro, la COFEPRIS, la CONAGUA y el gobierno del estado, entre otros, dicen que ya se levanta la contingencia, que ya se puede tomar agua de los pozos o en la mayoría de ellos aledaños al río. La red fronteriza y tú mismo como especialista son una de esas personas y de esos investigadores que dicen esto no es cierto. Pues es que mientras la COFEPRIS diga, sí, porque además no es este ni siquiera la COFEPRIS que o el secretario del trabajo o la Secretaría del Trabajo que publique un comunicado y diga se levanta la contingencia por estas y otras cosas, ¿no? Sino que es un asunto de yo dije, tú dijiste. Y estamos hablando aquí de elementos bastante verificables. Sí, uno de los problemas de este proceso ha sido la falta de transparencia con la que ha actuado la Comisión Presidencial. El sitio de la Comisión en Semarnat dejó de publicar resultados de laboratorio desde el 17 de octubre. Entonces, no sabemos qué resultados han tenido ahora. Sabemos que la contaminación, el agua contaminada empieza a bajar hacia los pozos. Pero desde el 17 de octubre no tenemos datos públicos. Han estado haciendo análisis, pero no los han publicado. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en unos resultados que no publican? Entonces, no es desconfiar por desconfiar. Es que es o confiamos en su palabra o no confiamos, pero en un asunto de tal trascendencia lo que esperaríamos es mayor seriedad y mayor sustento técnico. No es porque no lo tengan, es porque no lo muestran. Entonces, tenemos ya más de mes y medio, sí, ya vamos para dos meses que se publicó el último resultado de análisis de aguas subterráneas. No han publicado un solo estudio de análisis de sedimentos, que es de lo que estamos hablando aquí. El problema no es la contaminación del agua. Eso, la contaminación de los metales presentes en el agua dependen del flujo, de la velocidad del río, de la temperatura del río, de la lluvia que haya habido, de cuántas vacas pasaron por arriba, río arriba. En el caso de sedimentos, que ese es el problema más grande, no tenemos análisis. Los sedimentos es la parte que quedó allí. Y va a ser la fuente que va a movilizar el agua en las próximas lluvias. Es la parte estable de la contaminación y no tenemos análisis de esos. O si los tienen, no los han publicado. Entonces, estamos en la absoluta ignorancia. lo he repetido muchas veces, el levantamiento de la para el levantamiento de la contingencia, Navarrete Prida nos pide que confiemos en su palabra. Con el valor que pueda tener la palabra de un secretario de Estado en los tiempos que corren. ¿Sí? Entonces, si es por su honor, pues yo me permitiría tener mis reservas. Muchísimas gracias, René Córdoba, de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, por estar nuevamente, porque ya has estado, ¿verdad?, los micrófonos de Libera Radio, y ojalá pues que no sea la, ni mucho menos, la última vez. Gracias, gracias. Bien, había un par de niños que querían hablar al micrófono, pero creo que se enfadaron de esperar y ahuecaron el ala. Bueno, por lo pronto pues les agradecemos muchísimo a todos los que han seguido esta transmisión, sobre todo ahorita que tenemos un vínculo alterno, porque nuestra página pues tiene problemillas ahí de la misma índole. Bien, vamos a platicar. Aquí está la nena. Siéntate, compañera. ¿Cómo se llama usted? Abril. Abril, qué bonito nombre, Abril. ¿Qué nos quieres contar? Yo le diría al presidente que dé la cara a Ures y haga su deber de ayudar a la gente que se está muriendo. Bien, pues muchísimas gracias por tu mensaje, muy claro. Lo voy a repetir, o repítelo tú, así un poquito más fuerte para que te oiga el presidente. Yo le diría al presidente que dé la cara a Ures, haga su deber de ayudar a la gente que se está muriendo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuántos años tienes, Abril? 8. 8 años, bien. Pues algo más que quieras contar. Nada, que venga y ayude a la gente que se está muriendo por el agua contaminada. Muy bien, muchas gracias. Pues ese fue el mensaje claro y contundente, sencillo, nítido, de una niña de 8 años de Ures, Abril. Pues ahí está el mensaje, ¿no? Para el presidente, las autoridades y para todo el poder en su conjunto. Gracias por estar en sintonía digital, cibernética con Libera Radio. Nos despedimos de esta manera. Nos escuchamos muy probablemente en enero por estos rumbos, ¿no? Del estado de Sonora. De momento les podemos decir que el próximo miércoles a las 10 de la mañana va a ir una manifestación y una conferencia de prensa de estas personas organizadas, pues de estos pobladores que la van a dar enfrente de Palacio de Gobierno en Hermosillo. Así es que, bueno, pues por lo menos ese es el siguiente paso. En enero seguramente siguen estas reuniones y Libera Radio, pues por lo menos hará todo el intento de estar presente, ¿no? No hay que, quizá no sea tan bueno asegurar nada, pero si la invitación está hecha, Libera Radio hará el mayor esfuerzo para atenderla. Muchas gracias y con permiso.